nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia en esta jornada de día miércoles 5 de noviembre y salimos ya por las ondas del 107.5 de la frecuencia modulada y en la comuna de Estación Central en la región metropolitana y a través de el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También salimos por TuneIn, la plataforma gratuita para dispositivos smartphone, esta aplicación donde puedes tú escucharnos en la comodidad de tu celular en cualquier parte del mundo. Si no te funcionará otra, puedes descargar aquello y buscar en Radio Villa Francia y nos puedes escuchar sin ningún problema. Ya veo a gente conectada, así que vamos a empezar a saludar ya pronto a quienes nos escuchan por estas distintas plataformas. Y también quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan. Y quienes nos escuchan también por radiogaláctica.cl, la radio de la comuna de San Antonio, en la quinta región, donde nace la música. Comienzo ya saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Alfonso ya está en los estudios. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño, buenos días, aquí estamos bien, sí, una mañana un poquito fría, pero primaveral, con bastante sol, parece que va a ser calor hoy día. Un saludo para la gente de San Fernando, a nuestros queridísimos amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.1. y FM, y también a la gente de allá de San Antonio, a todos quienes nos escuchan por esos en la costa del litoral de acá de nuestro país, en la zona central. Un saludo para ellos, hartos cariños, y bueno, esperando de que esta jornada sea bastante productiva y e interesante de nuestra en la conversación. Recordemos que hoy día se cumplen 26 años de la muerte bastante, que no está aclarada totalmente, de Pablo Vergara y Araceli Romo, quienes fueron, o sea, murieron en Temuco en una fecha como hoy. Fecha que tiene bastante significancia en varios aspectos, tanto lo de el Pablo y Araceli Romo, de que vamos a estar conversando el día de hoy, el 5 de noviembre, que se convirtió en una especie también de mito a nivel global, que tiene que ver con la fecha de Guy Fawkes, este personaje que era popularizado en la película V de Vendetta. Y se ha visto como el día de la desobediencia, por así decirlo, el día de los hackers, el día de manifestarse contra, por lo menos en muchas partes del mundo, ha empezado a quedar graficado en esta película de los hermanos Wachowski. que se llama V de Vendetta. Sí, tiene mucha potencia este 5 de noviembre y vamos a estar revisando aquello. ¿Cómo vamos a estar revisando también lo que son las informaciones que están en la palestra? Por ejemplo, ayer hubo marcha que tiene que ver con Noma AFP, que fue a nivel de el territorio nacional, distintos puntos se marchó y fue bastante interesante porque estuvieron anunciando una marcha grande para diciembre. Cuestión que vamos a estar también revisando. Marchas en Concepción, estaciones en Valparaíso, en Santiago también, que tuvo su comienzo en la Plaza de Armas. Vamos a ver de este movimiento que empieza cada vez a tomar mayor fuerza, que es el movimiento No Más AFP. Tema también que vamos a estar revisando, la ley antiterrorista. Las modificaciones que se están llevando a cabo por parte de los parlamentarios en el Congreso, pero que tiene esta convicción, por así decirlo, que venía de antes de los bombazos, mírate qué interesante, de parte del Ejecutivo, la que podría denominarse sin ningún problema ley Peñalillo, sino que se quisieran bypassar, por así decirlo, a través de Felipe Arboe, y también estaba ahí, por ejemplo, Waldo Procurica, Alberto Espina, gente que está ahí llevando a cabo esta ley. Ayer recordamos también a Lumi Videla, estar conversando también parte de aquello. Hoy día no nos va a acompañar Inés, nos va a acompañar Amanda. En este día de hoy, Inés tenía algunos compromisos, como lo sabemos, han sido semanas complejas para ella, pero bien, ¿o no? Bien, sí. Esperemos que una vez que llegue Amanda ya ir retomando en forma más completa todo este programa. Cierto, lo de Lumi Videla, tenía entendido que había sido el lunes 3 cuando se cumplía el aniversario. 4 de noviembre. El 4 de noviembre fue 4 cuando... Noviembre. Sí, sí, no, por supuesto. No, cuando había sido el esta situación de que tiran su cadáver a la embajada de Italia en el año 74. Por lo tanto, se están cumpliendo 40 años de aquella situación bastante fuerte que se les tocó vivir, sobre todo a la gente de la embajada, que se encontraban en ese momento asilados. De hecho, en términos de fechas, para ser súper preciso, fue el 4 de noviembre, el día de que el cuerpo de Lumi Videla fue lanzado a la embajada de Italia, luego de haber sido torturada y asesinada el 3 de noviembre. Entonces, el día quedó cocinado ahí y el día de las mentiras del Mercurio, cuando hacen este dibujo del caricaturista Lucas, si no me equivoco, y donde salen tirando bombas humanas y de esos cañones como de circo, tirando hacia la embajada. Tengo acá, de la nota sacada de radiovillafrancia.cl, esto arrojado fue el cuerpo de Lumi Videla en el patio de la embajada de Italia, donde están procesados, por lo menos, carcelados Miguel Krasnov, Francisco Ferrer, faltan otros, pero los que están, por lo menos, de lo que era la cúpula de la DINA. Lumi Videla, que era una destacada militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Tenía 26 años. 26 años, cuando fue asesinada por los aparatos represivos, y tuvo una amplia participación desde temprana edad. Por ejemplo, estoy leyendo acá, una acción es clave del movimiento de izquierda revolucionaria en aquel momento, que fue la participación en la toma del campamento Nueva La Habana. También estuvo en la coordinación del cordón industrial de Vicuña Maquena. Una militante bastante activa. Hay que tomar en cuenta de que también era una mujer muy inteligente. A los 16 años sale del liceo y entra a la universidad. O sea, tiene un ingreso muy adolescente para entrar a la universidad, lo cual le ayuda además para terminar su carrera en el tiempo que se estimula de una estipula una carrera y luego entra a estudiar nuevamente. Entonces, una mujer con mucho deseo de profundizar su conocimiento y por otro lado con mucho sentido social. Interesante su vida y su desarrollo, y una mujer tan joven fue tirada de embajada para intentar la DINA decir de que estaban sufriendo situaciones de enfrentamientos dentro de la embajada y que ella habría sido asesinada en el interior de la embajada. En lo que intentaron entregar como noticia en esa época, lo cual obviamente fue rápidamente desmentido tanto por los personeros de la embajada, porque esto fue en la madrugada, como así también por la gente de que estaba asilada allí, y lo cual hizo de que se pudiera saber la verdad rápidamente con respecto a que el cuerpo había sido lanzado a la embajada y no que había sido un enfrentamiento en el interior de la embajada, como intentaron demostrarlo. Ya nos acompaña en el estudio Amanda, así que vamos a saludarla inmediatamente para que se sume a la compañía. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Buenos días. Hola. ¿Cómo? Acá de nuevo. Qué bien, qué bueno. Sí. Felicidades. Una vez más. Qué bien que estés por acá acompañando. Sigue contando Sí, porque a lo de Lumi. Uh-huh. Bueno, más o menos ya estaba llegando como al final de lo que yo uh-huh. tengo en conocimiento de aquello. Bueno, en este momento la situación sigue en proceso porque todavía hay más integrantes de la DINA que tuvieron participación no solo en su tortura y en su asesinato, sino además en el lanzamiento propiamente tal de su cuerpo a la embajada una vez que ya lo habían muerto. Por lo tanto, de esa etapa todavía falta por investigar y falta porque haya y se conozcan más responsables de aquella situación, porque obviamente sabemos que Krasnov no fue el que la lanzó a la embajada, sino que hay otras personas que estaban involucradas dentro de la DINA, los cuales hacían el trabajo más trabajo sucio lo hacían todo, pero bueno, ese tipo de actitudes las tomaban otra persona. Es como aquellos que esos cuerpos o a esas personas que las tiraron al río Mapocho, también no vamos a decir de que era Contreras el que iba ahí personalmente, no, ahí habían más gente y esa gente es la que hay que seguir descubriendo, saber quiénes son y que paguen por esos crímenes, porque también son responsables, más allá de que ellos dicen, de algunos se les ha escuchado decir de que a ellos recibían órdenes, claro, como dices tú, los mandaban y que ellos tenían que obedecer. No es así. O sea, yo igual creo que en esas situaciones todos deben pagar, pero si los mandos tienen más responsabilidad, por lo tanto deben pagar más. Por supuesto que sí, ahí eso es cierto, pero si estamos viendo cuánto están pagando los altos mandos, o sea, 5 años, máximo 10 años, entonces claro, esta gente van a salir con 1 o 2 años, bueno, pero por último que se sepan sus nombres y se vean sus fotos para que sean reconocidos por toda la gente y que los vecinos sepan quién es la persona que está viviendo al lado y bueno, quién fue, qué es lo que hizo y en lo que estuvo involucrado, porque también es cierto, pueden algunos argumentar de que, bueno, si no lo hacían, los mataban. Claro, sabemos el caso de algunos que fueron los que fueron muy valientes y que se opusieron y dijeron, no lo vamos a hacer, y fueron asesinados. Entonces, eso es el asunto de lo que de lo que uno va viendo, uh-huh, en cuanto a este tipo de crímenes que se cometieron durante esa época, uh-huh, y que hasta el día de hoy muchos o la gran mayoría están totalmente impunes, que no se ha sabido absolutamente ni siquiera su paradero, menos en qué lugares estuvieron detenidos y qué fue, quiénes fueron los que lo detuvieron y lo tuvieron, lo hicieron desaparecer. Uh-huh. O sea, hay toda una historia que está todavía oculta, que está todavía tapada y que hay que seguir descubriendo. Uh-huh. Sí. Y a pesar, además hay mucho, por ejemplo, Lumi Videla era razón política, uh-huh, por la cual fue asesinada, torturada y asesinada. Claro. Pero hay muchos casos que fue casi desquites personales, uh-huh, venganzas personales que terminaron en detenido desaparecido. Uh-huh. O desaparecido simplemente. Sí. Y es grave porque que la familia se sigue preguntando hasta el día de hoy por qué, por claro, qué y por qué. Por supuesto, sí, porque nosotros hemos visto y nos tocó, a mí en lo personal, conocer situaciones muy cercanas de gente que en verdad eran vecinos, se tenían malas de antes porque tenían reincidia, porque habían distintos problemas entre uno u otro. Uh-huh. Y entonces vieron la posibilidad y vieron el momento de vengarse tomando, uh-huh, esta situación, uh-huh, y denunciando unos a otros. Y bueno, lo cual algunos pasaron por preso un par de años, torturados, otros tuvieron, bueno, pasaron a ser detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. O se les llama ejecutados políticos porque algunos de ellos no tenían militancia, no estaban participando en nada, eran gente que vivía en su casa y no tenían más que eso. Hay niños de 14 años, de 13 años, de 15 años, de 7 años, que no más decir que eran militantes políticos. Mm. No. Aún así tampoco da derecho ser militante político, no, que te torturen y que te maten. Para que lo maten. Pero, como bien decías tú al principio, de que ya tenían una militancia, tenían una convicción, sí, tenían una entrega, tenían un porqué de luchar, y estaban dentro de esta situación. Uh-huh. Ya. Pero sucede que, a lo que voy yo, claro, eran personas mayores, personas que lo hacían a conciencia, claro, de estar militando en un partido, en un movimiento, estar participando en actividades las cuales eran totalmente legítimas, de ayuda al prójimo y todo lo que tú quieras, pero había niños, hay niños los cuales no tenían nada que ver en esta situación, uh-huh, como esos dos niños del norte, me parece que fue por Antofagasta, por esa zona, uno tenía 7 años, el otro tenía 8, 9, y fueron asesinados y hasta el día de hoy, ahora, recién, hace un par de meses, se supieron los nombres de quiénes eran los que estaban involucrados. Uh-huh. Y que lo que dijeron fue de que los habían confundido con perros y por eso habían disparado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, pues no, hay que separar siempre el tema de niños con gente que asume verdaderamente una posición de lucha. Claro. Y bueno, hoy día está pasando, o sea, los niños mapuches que fueron, ¿sí?, que fueron esposados, que tuvieron, ¿cuánto?, como 10 días presos. Sí, tuvieron varios días presos, sin tener ninguna relación, porque al final salieron libres, claro, sin ningún... No, y fueron inicialmente detenidos, luego ampliada la detención, claro, por no haber pruebas para inculparlos. Cierto. Y al final de los tantos días de investigación se dejan libres. Todo ese tiempo los niños fueron golpeados, claro, fueron amarrados con alambres cuando fueron, sí, detenidos. Durante la presentación al juicio estuvieron engrillados. O sea que situación más humillante. Claro, y no solo humillante, sino que produce dolor, ¿cómo se llama?, la esposa y los grillos. Y permanecieron detenidos 4 días, no se olviden de eso. 4 días. No, sí, eso estábamos diciendo. Sí. Entonces sucede de que toda esa situación se da ahora, en este contexto de democracia, y estamos viendo de que, bueno, son situaciones que no se pueden aceptar. Porque, como bien tú dices, son niños hoy día, y son niños que están siendo maltratados. Y sucede que Gendarmería dice que están dentro de los protocolos. Hemos visto al señor Martín Larraín. Lo el señor San Martín. Sí, me equivoqué, disculpen. San Martín Larraín Hurtado, así. Ya, déjate el bullying. Se le vio esposado, se le vio con, ¿cómo se llama?, con grillo. No. Y preso, no siquiera preso. Ojo. Días antes de la detención de estos menores mapuche, fueron detenidos otros adolescentes. Y no fueron por aviso de bombas falso. Por intentar, era una, en definitiva, bomba de ruido. Eran hijos de connotados comerciantes de Temuco. Fueron tomados, detenidos por carabineros y fueron entregados directamente a los padres. Ni siquiera pasaron por todo un proceso de formalización ni nada por el estilo. Y no se les esposó en ningún momento, pero eran hijos de gente connotada de Temuco. Y esto despertó mayor indignación cuando se supo esta noticia, porque, por ejemplo, en el caso de los menores mapuche de la Coñumile Puleo, de la comunidad que ha sido llenada varias veces, que está en proceso de recuperación territorial en el fondo de Hernán Bayer, ni siquiera había algo contra ellos. De hecho, se desdice, por ejemplo, ahora la intendencia. Dice, nosotros no nos querellamos contra los menores, solamente contra los adultos. Cosa que no se dijo en los tribunales, que los tribunales eran contra los 5, 3 menores y 2 adultos. Pero había nada. Por eso terminan ellos libres sin ningún problema. Pero fueron esposados, fueron golpeados, les dispararon cuando ya estaban reducidos. Y a los hijos que de estos comerciantes, empresarios locales, pero no les pasó absolutamente nada. Y que pusieron una bomba, por loco. Y exactamente, un hecho gravísimo para el contexto en el cual se ha generado toda esta alarma. Pero no son mapuche, po. Esa es la diferencia. No lo eran. Esa es la diferencia. Pero como lo que pasa... Y no eran pobres tampoco. Bueno, recordar a todos que en la novena región es donde más pobreza e indigencia hay en términos... En el país. Sí. La octava y la novena gana. Y es donde hay más mapuche y donde hay más forestales también. Pues yo creo yo creo que el factor común son las forestales de la pobreza. Forestal igual pobreza. Claro, porque por ser el problema del pino que te echa a perder la tierra, por lo tanto el sector productivo agrícola se deteriora totalmente. Sí, y más y que esto eso, produce más también pobreza. O sea, más que eso, el trato y la ganancia que tienen estas forestales, que se acaparan todo y pagan mano de obra muy barata también. No, y no alcanza para todos. Claro que sí. O sea, es como el mayor comercio o posibilidad de trabajo lo dan las forestales y ellos marcan la pauta de cuánto sube o baja el nivel de pobreza. Porque ellos son dueños de todo. Claro, es que yo me refería al asunto este del problema de la... ¿Cómo se llama? De la siembra y de... ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones, por ser en el norte, hay pobreza. O sea, yo estoy hablando en el sector de Aymara. Ahí hay pobreza. Pero sucede que la gente de las tierras las puede trabajar todavía. Puede tener una situación de alimentación medianamente aceptable. ¿Por qué? Porque ellos siembran, tienen sus rebaños de alpaca, de llama, guanaco, y con eso. No tienen una forma sustentable con su tierra, pues acá le han quitado todo. Acá y no tienen nada, no tienen la tierra, no tienen trabajo, no tienen. Y la tierra que tienen está en malas condiciones. Por lo tanto, por eso la pobreza es mucho mayor, porque hay deficiencia no solo económica, sino que también alimenticia. Y ese es el problema más grave que puede tener el sector de la Araucanía. No así también más al sur, que a pesar de que también hay graves problemas de índole étnico hacia el lado de Puerto Montt o en la Isla Grande de Chiloé y en todo el archipiélago, pero también ahí el problema de la subsistencia de alimentación no es mala. No es tan mala. No, claro, aparte que también producen harto de lo que ellos mismos consumen. No es acá en estas regiones, claro, donde compráis lo que consumí, tenéis que comprar de que viene de otras partes. Y porque la tierra no le da. Y la tierra no da. O sea, el pino es lo más mortífero que, claro, existe para cualquier medio ambiente. No. O sea, es muy raro que algo pueda crecer alrededor de un pino. Pino eucalipto. También pino eucalipto, es lo mismo, claro. Sí. Sí. De hecho, se viene a propósito de eso mismo pronto el estreno del documental precisamente Plantar Pobreza, que hizo la gente del periódico Resumen de la Octava Región, que ya por lo menos está la sinopsis, la puede ver el tráiler de lo que es este documental, y anuncian ya que pronto va a estar disponible cuando esté. También dijeron que no iban a avisar para poder empezar también a moverlo y hacer también las presentaciones, y que se pueda ver este material, donde ya hemos tenido un adelanto y cómo se ha hecho una política prácticamente de Estado, tiene que ver con varias administraciones, esto de plantar eucalipto, de plantar pino acá en Chile, y que termina devorando prácticamente el ecosistema, las napas subterráneas. Y esto también ha estado muy ligado en las fuerzas que son las forestales, que mucha gente probablemente no entiende o no dimensiona lo potente que son las forestales, que viene siendo como el segundo o tercer sector productivo fuerte en Chile, como son las forestales y las grandes fortunas que hay detrás de ellos, y que han arrasado simplemente. Es que hay una razón, una razón bien fuerte para que esto suceda. Yo recuerdo en los años 60 nosotros íbamos a veranear allá al sector de Laraquete, que en el Golfo de Arauco. Y desde allí, desde la playa, uno veía los cerros que estaban bastante cerca, y ya en esa época eran unos inmensos bosques de pino. Ya estaba todo eso lleno de pino. Todo lo que era chivilingo, lo que era coscura, lo que es... Toda esa zona estaba con árboles, o sea, con pino, con bosques de pino, en esa época ya. Entonces, esas tierras, o sea, no tienen muchas posibilidades de poderse recuperar, porque son demasiados años. Estamos hablando de 40, 50 años que se están trabajando con pino. Y en esa época ya se hablaba de que era uno de los bosques más grandes de Sudamérica, porque empezaba en la octava región, lo que es hoy día la octava región, que era la provincia de Concepción, y terminaba poco antes de llegar a Puerto Montt. O sea, eran bosques y bosques y bosques de pino. Entonces, esa situación es la que ha hecho de que vaya deteriorándose toda esa zona. Pero además, esto es ¿por qué? Porque sucede que un pino en la mayoría de los lugares del planeta se demora entre 15 y 25 años en ser adulto para ser cortado. En Chile con 8 años ya tú lo puedes cortar. Entonces, por lo tanto, el proceso es mucho, mucho más rápido. Entonces, les conviene plantar pino porque así lo talan rápidamente. En 8 años es rápido. Entonces, tienen los bosques de pino pequeños, o sea, tienen donde están recién las plantas puestas. Sí, más grande. Entonces, van por etapas y después van cortando de vuelta. Entonces, ese es el asunto que hay. Y así es todo, o sea, uno va por la carretera. Ahora está lleno, claro. Y es todo como puro pino. Y puede verse, oh, qué lindo, todo verde. Pero no, eso está haciendo, está destruyendo la tierra, está erosionando el suelo, está chupándose toda el agua. Allá no hay ninguna posibilidad de agricultura, o sea, de agricultura pequeña, por ejemplo, hogareña, no, súper poco porque se chupó todo el agua. Por eso yo recuerdo de Concepción a Coronel también, en esa misma zona, habían un montón de bosques de pino por allá por los años 70, a principios de los 70, fines de los 60. Había muchos pinos. Yo fui el año 98 de haber sido que fui a Concepción y fui a Coronel, fui hasta Laraquete y sucede que estaba todo pelado, no había nada, ni siquiera habían, bueno, había muchas construcciones de muchas casas porque empezaron a construir poblaciones, pero también había muchos espacios que estaban totalmente secos, no había nada, no había pasto, no había ni una cosa. Entonces eso es lo que uno puede observar de lo que pasa con estos bosques de pino después de una época, de un tiempo en el cual la tierra ya al final no da, porque se echa a perder. Además que con la hoja del pino y la lluvia corre, no se queda pegada al cerro o a la tierra porque podría por último generar un poco de abono y no puede, no, con los aceites, claro, del mismo pino, porque tiene mucho, por un lado tiene mucho ácido y por otro lado, lo cual no hace de que puedan crecer enredaderas o plantas que vayan pegadas al piso y que vayan tratando de afirmar el humus. No hay forma, se pierde todo. Dentro de aquello también tiene que ver con la política de lo que genera el tema de la deforestación que generan estas forestales, las papeleras grandes que hay particularmente, lo que tiene que ver con la leña, lo que tiene que ver con la novena y octava, y sigue para allá en términos de lo que genera las forestales, pero también tiene que ver con un tema de negocio. Se deja un poco el fall of the money, sigue el dinero, y que hay muchos representantes de uno y otro lado. Por ejemplo, para poner un caso, Hinspeter pasa a ser parte del directorio, en tema gerencial, de una de estas forestales. Y el Barça estaba persiguiendo a Mapuche. Pero no es el único. No, sí sé. A lo que voy es que aquí hay intereses de, obvio, por medio. El actual ministro de Energía es uno de los funcionarios, de los ejecutivos top a nivel mundial de las forestales, de la International Paper. Hay mucho interés, hay plata en definitiva, que tiene que ver, acá hay un negocio y por tanto lo que importa es el negocio. Y mientras importe el negocio, lo demás es accesorio. De hecho, es más, uno podría perfectamente llegar a la conclusión. Aquí hay un componente potente respecto a la condición de ser mapuche, por ejemplo, en algunas zonas particulares, el tema de la novena, lo que es la octava, particularmente, no es que se dé solamente ahí, pero hay un elemento mucho mayor que tiene que ver con temas de ser pobre, porque aquí hay intereses de una empresa que le da lo mismo si son mapuche, huilliche, si son rapanui, si son chilenos, si son italianos pobres, si son de cualquier tipo de nacionalidad, mientras están en un terreno que la verdad es bastante productivo y que es bastante rentable para un negocio. Entonces van a arrasar con eso, sea con no, y sea como sea, teniendo el apoyo político de los gobiernos, de las distintas administraciones, teniendo el apoyo de un Estado. Lo voy a poner más simple. Si hubiera una población X, y hubiera un interés empresarial respecto a ese terreno en particular, se arrasa nomás. Y probablemente se estaría con la comitancia del Estado, que terminaría expropiando en última instancia a tal población. Acá tiene que ver con intereses, que es el elemento central. Lo demás tiene relevancia, importancia, son factores, por ejemplo, el tema del racismo se sabe. De hecho, por ejemplo, cosas que denunciaban los primos menores, por ejemplo, que los vamos a matar porque son mapuches. Eso es lo que decían y lo que los chicos denunciaban. Pero es parte del elemento también que se ha ido acrecentando. Pero va más allá de eso. Tiene que ver con temas de expansión, tiene que ver con temas de generar más utilidad. Mira, si podemos ganar, 500 millones de dólares, pero si no tuviéramos esos terrenos que tiene, o esos territorios que tienen estas comunidades, podríamos ganar 800. Digamos, arrasemos. Sigamos. Total, hay gente pobre, ¿a quién le importa? Entonces, eso es un poco lo que ocurre, en definitiva. Y que queda un poco de lado. Acá hay un negocio. Y un negocio amparado por el Estado. Y es el el problema de fondo. Porque tiene que ver con lo que pasa no solamente en Chile, tiene que ver con lo que pasa en distintos países. Uh-huh. Por ejemplo, en Uruguay también está viendo esta... Uh-huh. Este problema y que ha tenido el beneplácito de los gobiernos, incluyendo el de Mujica, que recibe con alfombra roja a Angelini. Entonces, todo este progresismo, ay, mira, y este, ojalá tuviéramos un presidente así, ojalá no lo tuviéramos, porque ya lo tenemos acá. Bueno, es parte de las cosas que ocurren frecuentemente en este país. Estaba haciendo una pequeña pausa, en un momento me ausenté. Vamos a estar en un rato más con los trabajadores de Arcis. Uh-huh. Trabajando, y que comienza también un programa. Hoy día también estamos coordinando aquello que se llama el Arca de Arcis. O sea, es como el Arca de Noé. No, uh-huh. El Arcis de Noé. El Arcis de Noé. Ah. Ahí están, comenzaron ellos un proceso de paro de brazos caídos o de protesta de brazos uh-huh. caídos. Están trabajando por el tema del impago de las remuneraciones, unas millonarias deudas previsionales, por ejemplo, y lo que está ocurriendo hoy día. Así que vamos a hablar ahí con parte también del sindicato histórico de los trabajadores de Arcis en un ratito más que acordamos para poder ver algunos otros temas. Así que lo anuncio desde ya. Oye, ¿a qué hora empezaría el programa de...? Se está viendo ahí, pero lo están trabajando y produciendo y todo el tema. Acá ha estado disponible, van a estar las ondas de Radio Villa Francia para apoyar, que fue un tema que estamos coordinando, porque hay que verlo también con temas de parrilla. Sí, por la y otra todo programación que tenemos. Uh-huh. Pero tema no menor que vamos a estar conversando sobre la situación del Arcis y los distintos elementos que han habido. Volviendo a lo anterior, la situación es bastante compleja y el mapa se agranda cada vez más, ya lo hemos dicho, que empieza desde, por así decirlo, Biobío, respecto a lo que se ha denominado, entre comillas, conflicto mapuche, y pongo eso entre comillas siempre que lo decimos, que va de aquí hasta Chiloé. O sea, estamos hablando del Biobío. Con la problemática que hay, particularmente con el tema de la madera, por ejemplo, la Araucanía, las que se denominaban zonas rojas, pasando por lo que ocurre con el Pilmalquén, el Quintuante, por ejemplo, que es un conflicto no menor con la hidroeléctrica, y con lo que pasa con los huilliches, por ejemplo, en Chiloé. Es un tema que cada vez el mapa de conflicto, por así decirlo, como lo decía un amigo el otro día a propósito de una entrevista, se ha ido agrandando. O sea, en vez de disminuir uh-huh. esta conflictibilidad que ha generado de una u otra manera el Estado en pos de los empresarios, ha ido creciendo. Claro, porque si se disminuye es porque hay soluciones. Uh-huh. Pero si no hay soluciones, esto va creciendo. Eso está de perogrullo. Es así. Les dejo anunciado, porque ya lo estamos comentando a través de redes sociales, para una discusión un rato más. Salió hablando el diputado Jorge Sabaj, abogando por la niña de 13 años. Mm. Ayer estuvimos conversando parte de eso. Mm. Y les voy a dejar esto porque viene para la reflexión que vamos a discutir en un rato. El tema del aborto, obviamente salió a respaldar las palabras de Sati. Se dijo que la gente que está hoy día opinando el tema del aborto se está aprovechando de la niña de 13 años. Parece que se había aprovechado el papá. ¿Quién dijo eso? ¿Es Sati? No, el diputado Jorge Sabaj, demócrata cristiano. Uh-huh. Y trató de fundamentalistas y aprovechadores a quienes abogan por legislar sobre el aborto ocupando el caso de la niña. No, me gusta la palabra fundamentalista, sí. Venido de gente del mundo fundamentalista. Él era el de la ley de los memes y otras tantas más. Hijo de José Sabaj, reconocido parlamentario, pues siempre estaba metido. Ahí donde hay un chanchullo, aparecía José Sabaj. ¿No era Parca el de los memes? Ah, juntos. No. Estaban los dos metidos en el cuento. Estaban los dos. De hecho, Sabaj era el del proyecto, los otros son patrocinadores. Sí. Y de José Isabac, que también tiene ahí sus negocios con el tema de la leña, con el tema de la madera. Viene familia esto. Que hicieron bastante plata por el terremoto. Les vendieron al Estado bastante cara la media agua. en ese negocio familiar, emprendedores de este país. Claro. Vamos a estar hablando de eso en un rato más. ¿Qué negocio era ese? Con el tema de las media aguas. Sí, pero ¿cómo se llama la empresa? No recuerdo, pero es de la familia Savage. Después está Josaín, este es Jorge Savage, el hijo. También tenemos René Cristiano. Oye, la Ana Karina, de Picayo creo que lo dice ese, pero plantea, oye, la Amanda va a terminar con un programa propio. Dice. Y de hecho, sí, pues lo ha estado pensando, en eso está. Bien estaría, po. Uh-huh. Sí. No. Para que no esté solamente rellenando, sino que también tengas tu programa. ¿No te gusta? Te trataron de rellenadora. No, porque tengo que encontrar trabajo. Si sigo aquí, no voy a encontrar trabajo y no voy a poder vivir ni cuidar a mis gatitos, ¿ok? Ah, ya. Tú dices que como. Y terminar como toda la gente que escucha este programa. Se van a morir los gatos si no trabajo, ya. ¿Qué le pasa? Entonces el asunto está en que, bueno, ¿cómo ha estado tu gato, chico? Estaba mejor. ¿Lo llevaste al veterinario? Sí. Ya, ¿y qué dijo? Que no era grave. Ah, ya. Su pedazo, bueno, de piel menos. Ya. Y la puede recuperar. Uh-huh. Ya, sí. Bien. Sí. Y está con antibiótico, ya. Y se está haciendo lavados de matico. Ah, ya. Y ahí está enojado, sí, porque está con collar isabelino. Ah, sí, pues para que no se me languetee ni se toque. Uh-huh. O sea, ya. Más que se rasque, porque claro. Tiene en la cara el cuestión, igual se languetea, pero se puede rajuñar, se puede, claro, uh-huh, infectar más. Y está enojado, sí. Está súper enojado. Sí. Bueno, pero uh-huh, ya. Lo bueno está en que se está recuperando. Uh-huh. Qué bien. Sí, pues. Yo por el tema del aborto, a mí me molesta porque he visto algo de tele, muy poca uh-huh, en realidad, pero cada vez que le prendo y están hablando del aborto, uh-huh, hay pura gente de derecha hablando del aborto. Y puro hombre. Y muy hombre. Rara las mujeres. Ah, bueno, están. La Rieselberghe, o la sí, Van pues, pero... no sé cuánto. Uh-huh. Y es súper desagradable. No, la... No, pues no, era esa la que habló, era la Ena Bombaer. Sí, uh-huh, no, la Ena Bombaer. Ah, no, yo escuché a la otra. Ah, ya bueno, no sé, son iguales, sí, en realidad. Y también lo que hablan es igual. Uh-huh. Así que no. Y es muy, muy, muy desagradable. Uh-huh. Sobre todo escuchar a hombres católicos. Claro. Y que la guagua... Que la guaguita que no le da derecho a decidir por sobre la vida y que le da derecho a ellos a decidir por sobre la vida de otras mujeres también, así como claro, súper farsa. Esto es lo que a mí, por ser anoche yo estuve escuchando, está el doctor Koch y el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. El doctor Koch me quedó muy, muy, muy grabado porque el tipo hablaba justamente de eso, de que el problema de que no se tomaba en cuenta la guagua, que era un ser humano, que tenía vida. Pero por ser ayer, conversábamos justamente con Joaquín y con Toño, que cuando fue ese terrible accidente que hubo acá en con Alameda, uh-huh, y fallecieron dos mujeres, una de ellas estaba embarazada, uh-huh. Siempre se habló de dos fallecidos, nunca se habló de tres. Uh-huh. Y si ellos hablan tanto de que es un ser, una persona y tiene toda la tiene que ser tratado como tal, ¿por qué hablan de dos y no hablaban de tres? Eso es lo que siempre me llama la atención, que cuando hay accidente o cuando fallece una mujer que está embarazada, hablan del fallecimiento de ella, no de la sí, guagua. Entonces, eso es como que llama la atención, que para algunas cosas se acuerdan de que es un ser una persona, sí, y para otras no. Y lo otro que a mí me llama la atención con respecto al aborto es que... siempre se está hablando de que, o el argumento que tienen es que hay que acompañar a la mujer, sobre todo cuando es violación, que hay que acompañarla en el proceso y todo lo demás. Pero una vez que nace el niño, no lo acompañan nunca más. No, no se acuerdan nunca más que ese niño. Estudios, seguro. Es más, claro. Ahora por lo menos algo se ha logrado de que no sea tratado como hijo legítimo y como guacho, y que se fue durante un centenario de años era así. Y era mal visto, claro. Y era mal visto. Y lo otro asunto es que, claro, hay mujeres que pueden perfectamente hacerse un aborto y pasarla por apendicitis y se acabó el problema. Y hay muchísimas mujeres que no tienen la misma posibilidad y termina con un problema, ya sea que pueden producirle la muerte o que queden estériles, porque lo hacen en forma un poco salubre. Insalubre, que claro. Y claro, que no tiene las medidas mínimas. Y aparte que después vaya a urgencia porque te estáis desangrando y te detienen. No, por supuesto, te claro que sí. Porque quería. Sí, por haber atentado contra la vida de una persona, que es el hijo. O sea, ahora hay una cosa que... Bueno, ayer conversábamos, habíamos tres hombres, no había ninguna mujer. Ahora estás tú. Y eso es más importante. O sea, podemos no solo preguntar, sino que escuchar cuál es la posición de la mujer frente a este tema que está siendo en este momento bastante relevante por el caso de esta niñita. Una vez que ya pase esta situación, nadie se va a acordar del aborto y va a quedar ahí guardado nuevamente. Si eso pasa siempre acá, o sea, igual siempre hay movilizaciones respecto al tema del aborto, claro, sí, pero claro, obviamente no aparece en la tele a eso, claro, no tiene la publicidad que debería de tener ni nada por el estilo, porque recién anoche yo me enteré de que una niña de 14 años había dado a luz hace una semana atrás y había sido violada. Y tenía 14 años. ¿Y violada, o sea, por su padre? Esa es la violada por su padre, porque la niña de 13 años no es violada por el padre, es violada no, y además por el, tiene un feto se supone inviable. Que por el hermanastro, eso se está investigando, pero no por el padre. Pero y más allá de todo eso, en el aborto mismo, un médico me decía hace años atrás de que él estaba en desacuerdo con el aborto, que no, porque él por su creencia, católico y todo lo demás. Pero tiene que ver con su creencia, que obviamente, lo reconozca, y que son creencias, no son hechos científicos. Ya, bueno, lo científico también es una ideología, así que... Claro, ya. El asunto estaba en que él estaba en contra porque para él era un asesinato. Y por lo tanto, él, como médico, no podría hacerlo. ¿Qué sucede si... llega una mujer, hay una ley, se firma la ley de aborto, se aprueba la ley de aborto, que en caso de allá, antiguamente era el caso de un feto inviable o tuviera en peligro la vida de la mamá, el aborto terapéutico. Ahora no existe. Pero sucede que ya existiera el aborto para todos y un médico viene y dice no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, sabiendo de que hay pocos médicos, o sea, yo estoy hablando de un lugar fuera de Primero Santiago. Primero, él no tiene por qué estar ahí para eso tampoco, po. ¿Ah? O sea, si él decide que no quiere hacer esa pega, no, ¿para qué la va a hacer, po? ¿Por qué va a estar ahí para eso? Si no es cualquier persona la que pueda realizar un aborto tampoco, no cualquier médico va a hacer un aborto. Ya, tiene que ser un médico que esté, ¿cómo se llama? Médico y matrón. Perfecto, sí, aún y tiene así, que estar preparado. Aún así, así como viendo desde su punto individualista, él no debería estar ahí desde su visión individualista. Pero si pero sí debería brindar el servicio que se supone para el que está. Es que ese es el asunto, po. O sea, si piensa, y si ojalá todos pensáramos en el bien por sobre el interés propio, el bien común por sobre el interés propio, o mi propia creencia, deberíamos estar aportando a eso, al bien común, pues no a lo que yo creo. Ya, perfecto. Mm. O sea, no, es que yo me refería a eso. Por ser un hospital que no que tenga un solo médico. Que hay hospitales donde hay un médico. O sea, especialista, a eso me refiero. Los otros son medicina general. Ya, en una ciudad más bien pequeña. Y el médico que está ahí, que está a cargo, dice, no, yo no voy a hacer el aborto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿La van a mandar a la señora a la ciudad al lado o al médico le van a obligar a que lo haga? Yo creo que el médico debería estar obligado a que lo haga. Sí, pues. Pero es complicado, po, porque hay una cuestión moral ahí también. O sea, está bien, ¿ah? Si el aborto, por eso estoy hablando de en cualquier tipo de aborto, no en un aborto terapéutico, porque si es aborto terapéutico es porque la madre está en peligro también. Entonces, por lo tanto, en ese caso, es que sí. Yo, o sea, a esta altura, pero yo no, sí. Yo en lo particular, yo no separo entre ya. Aborto de un tipo o del otro. Del otro. Entonces, es el derecho de cada una nomás. Claro, por supuesto que sí, pero yo lo separo en el sentido de que el médico... Ah, con sí, su ética... Por su ética o por su formación religiosa y qué sé yo. Pero él no puede imponer su religión por sobre, y eso debería estar penado. Por imponer su religión por sobre el no sé, pues, la ley o el bien común. Sí, pero, o sea... Y debería estar penado y poner que lo que ocurre hoy día, o sea, está metida la iglesia hasta el tuétano, sí, en todas nuestras leyes, y eso debería ser cuando penado. Cuando están separados, eso debería ser ilegal. Legalmente están separados. Mm. Claro, no, si en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la persona puede decir, no, que yo por mi formación moral no puedo hacerlo. Y ahí está el problema, pues. Claro, o sea, él puede decir no hacerlo, no más, po. ¿Ah? Y no se hace nomás, po. Pero la persona tendrá que buscar la forma de ir a un lugar donde complicado pueda. Complicado, güey. No, es que ese es el asunto. Es como ahora decir, bueno, si la señora de la población no puede hacerse el aborto porque está en riesgo su vida, bueno, que busque otra forma de hacerlo, que vaya a una clínica. No puede ir a una clínica. Entonces se queda ir al pueblo de al lado, pues no sé, pues, pero no sé, que es como súper específico. Es que es demasiado específico. Pero es una específico. Cosa que puede darse. Sí. Pero en todo caso, yo pienso que hoy día está más en desacuerdo la misma gente de las poblaciones que los médicos en general. ¿De qué cosa? Del tema del aborto. No, es que ahí hay un doble estándar. Y eso es lógico. Y que se da. ¿Ah? Que la gente dice, yo estoy en desacuerdo porque jamás va a asumir públicamente de que ella se lo ha hecho o que un familiar muy cercano a ella se lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen que no. Que no están de acuerdo. Pero si en el caso de que tuviesen en la situación de tener que hacerse un aborto, se lo hacen. Porque si no fuera así, no habrían clínicas clandestinas abortivas, no habrían partera en que no sabe que en todas las poblaciones hay partera. ¿Sí, igual no? Es mucho menos, no sé. Tal vez menos. O sea, no sé. Yo veo tantas cabras chicas con guagua que no, me lo cuestiono que... harto de que exista esa posibilidad. De hecho, yo creo que no existe. Yo creo que existe muy poco. De hecho, ya no existen casi. No. Yo creo que existen. Además, existen otros medios. Las pastillas y cosas por el estilo. Que eso es lo que más usado. Entonces, también se usa y se usa bastante. Entonces, ese es el asunto de que, claro, y mucha gente dice, no, yo no aborté, si yo me tomé las pastillas y... Pero eso no aborto. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen ni bien claro qué es el aborto. Entonces, todas esas situaciones te van marcando de que la gente... por un lado está el doble estándar de no aceptar o estar en contra, pero que en el fondo lo hacen, y eso pasa. Y lo otro, sí, se ve bastante joven embarazada, pero yo creo que siempre ha sido igual. Siempre ha sido harta chica embarazada y hay muchas que se hacen aborto. Entonces, ahora, donde no es legal... donde no hay una estadística, donde no se sabe, entonces se tiran cifras hacia el aire, po. No, claro. Si son 20.000 al año, no, son 2.000 al año, pero nadie te puede decir si es no, pues o no. Hay. No porque hay no hay cifra. Ninguna estadística, uh-huh. Nada. Claro. Entonces esa cuestión, por ser cuando estaba el vertedero, uh-huh. Que no hace tantos años, estaba el vertedero, la gente que trabajaba en el vertedero contaban de que se encontraban fetos. Y ahí quedaban, y para no vivir toda la situación de tener que ir a la policía, de tener que estar dando declaraciones, lo dejaban. No se metían en el cuento. Entonces ese tipo de situaciones se daban y seguramente se siguen dando. Y quedan ahí tapados para que no enfrentar una situación complicada. Entonces eso es lo que está lo que veo yo con respecto al aborto. Lo interesante es, sí, cuando uno escucha y comenta este tipo de cosas con gente que piensa diferente, y además es un tema que pienso que debe entregarlo más las mujeres que los hombres, porque para uno lo ve desde fuera, es un tema que uno lo ve más alejado, aunque puede estar completamente involucrado, pero se ve de no es uno el que puede tomar la decisión de sí o de no, sino que es la mujer, y es la mujer la que tiene que dar ese paso. Entonces ahí va la situación. Entonces es como medio complicado de que el Congreso discuta un tema que donde hay minoría de mujeres. Entonces, por lo tanto, y que las mujeres que hay varias, bastantes que tienen una posición y una forma de pensar y de ser muy machista. Por lo tanto, no hay mucho que profundizar en cuanto a eso. Entonces, toman el tema y lo ven desde un punto de vista muy machista y no desde un punto de vista feminista, como debería ser. O sea, igual hay gente que aboga por el poder de la mujer y todo el tema y está en contra del aborto de todas maneras, igual. Bueno. Pero el tema aquí tiene que ver que es un tema ideológico, es un tema de creencia, y no es algo malo, es algo de que tiene que ver con la en qué posición estáis. No el tema del aborto no es malo, y es solamente porque en este país, que con leyes muy conservadoras y que tenemos la iglesia metida hasta los calzones, es que tenemos este pensamiento también, porque esa es la educación que tenemos. Porque en otros países lo más normal es hacerse un aborto. Claro. Y algo normal es como, qué embarazada, no lo quiero tener, no tengo cómo tenerlo, me voy a hacer un aborto. ¿Y qué? O sea, no es ni tema. Y yo ni siquiera me voy a sentir culpable con el tema. ¿Por qué? Porque no me están imponiendo una moral para que yo me sienta culpable por el tema. No es ni tema de conversación. O sea, si en un momento dado tú puedes estar conversando con un grupo de personas y pueden que todas ellas se hayan hecho aborto y uno no tiene idea ni nunca lo va a saber. Y no tiene por qué saberlo. Uh-huh. Porque es algo totalmente personal, si lo hizo, no lo hizo y por qué lo hizo. Claro. Y acá vemos, por ejemplo, a la derecha argumentando de que los abortos nunca traen cosas buenas. ¿Por qué? Porque la mujer después tiene depresión postparto. Uh-huh. La mujer después se va a sentir vacía, la mujer después va a soñar con esa guaguita que perdió. Y mentira, porque eso está impuesto moralmente. Por supuesto, pero... Y sí, puede que nosotros sintamos una culpa, pero es porque esa culpa nos la impusieron. Obvio que sí. Y es súper... y es como eso, porque dicen, no, pues que después vaya a tener depresión postparto. La y depresión por parto, o sea, sufren el 99% de las mujeres que han tenido, que tienen un hijo. Posaborto, claro. ¿Pero qué tiene que ver con el tema hormonal y todo eso? No solo posaborto, sino que las mujeres que tienen un hijo, nacen hijos, Sí, pues estamos hablando del aborto. Estoy hablando de que, o sea, que la depresión no es solamente, lo que estoy tratando de aclarar, es que la depresión no es solamente por aborto. Ah, claro. Que también en el otro caso también se da la depresión. Claro, y esta cuestión, o sea, no es un pretexto ni tampoco un motivo para decir de que el aborto es malo porque da depresión. No, porque lo otro también da depresión. Entonces hay que dejarlo. La depresión queda fuera de discusión. Claro. A eso me refería. De hecho, yo encuentro como más brigio que te obliguen a parir un hijo que después y darlo en adopción. Yo encuentro eso, así que debe ser súper como más doloroso que haberlo. Claro que es terrible porque tuvo 9 meses dentro de la sobre mujer. Todo cuando soy muy chica, como a los 13, 14 años te obligan a parir y a dar en adopción. Después quizás cuando grande igual vaya a querer decir, oye, anda mi hijo por ahí, ¿cachai? Es como... Y quizás en qué condición está viviendo, y muchas veces van a dar al Sename también. El otro asunto está en que el hijo o hija, una vez que tiene 13, 14 años, es como de los padres separados. El hijo o la hija, y si no vivió nunca con su padre, trata de saber quién fue tu papá y conocerlo. En este caso se da lo mismo. Quieren saber quién fue su mamá y quieren conocerla y enfrentarla porque lo dio en adopción. Y eso trae también sus consecuencias psicológicas fuertes, tanto para el hijo como para la madre. Entonces no es llegar y decir, ah, que lo den en adopción, así como que, ah, ya, lo regalamos. Ah, la perrita quedó con... tuvo perrito, entonces regalemos los perritos. O vendámoslo. Claro. No, o sea, es mucho más complicado con los seres humanos. No lo comparemos así de buena a primera, que a los 2 meses se pueden regalar. No. Y la cosa es mucho más, hay que tomarla con más seriedad. Yo le diría a la gente que piensa que con el aborto se soluciona todo. No, no se soluciona todo. Porque además no sabemos en qué mano, en qué familia puede caer el con niño. Disculpa, con la adopción. Que dijiste, con el aborto se soluciona, con la adopción. Entonces, por lo tanto, la adopción no es el... es una opción, pero no es. O sea, no es la única. No, puede ser una opción, pero no es la mejor opción. No es la mejor opción, aparte ni que, para la madre ni para el niño. Aparte que niña. Nunca van a dar una familia, o sea... Van a dar a centros, a... Sí, no, y... sí, pero hay algunos que sí van a dar a familia. Claro. Hay muchos niños también que son abandonados en hospitales, sí, y es también, algo terrible. Por supuesto. Y están ahí, viven toda su niñez. Y toda esta gente de Provida no los va a buscar ni se los lleva para su casa. No. Entonces, por eso está el acompañamiento que ellos tanto hablan y que yo no les creo. Porque el acompañamiento es hasta que nace. Y después que nace, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, esa situación también es contradictoria con su discurso. Yo durante un tiempo, un par de años, estuve participando con un grupo en Amengual 420. Amengual 420 es una casa de... religiosa del amor misericordioso ahí en Guernica con Amengual, y en esa casa de, en el interior hay una casa de acogida para madres solteras. Para entrar ahí cuesta montones porque son muy limitados los cupos. Y el asunto está en que las niñas llegan, tienen su guagua y luego ellas deciden si se la quieren dejar o si la quieren dar en adopción. Tienen todo ese tiempo para pensarlo y decidirlo. Entonces, ya, perfecto todo. Pero las veces que fuimos muchas veces con el grupo, las niñas hablaban con las niñas, no hablaban con nosotros. Costó mucho, mucho para que lograran, después de muchas visitas, se acercaran y se tuvieran una relación más cercana con los hombres, porque había toda una situación de la mayoría habían sido violadas, o sí, pues, todas. Claro. Entonces había un rechazo. Pero la idea de ahí es... Si las van a dar en adopción, salen de ahí para ser adoptadas a una familia. Claro. No van al Sename ni a los... No. Entonces, por eso, hay casos, pero no son todas. Hay muchas las cuales quedan abandonadas, como bien dices tú, en los hospitales. Sobre todo si el niño viene con malformación, nadie lo va a querer. Niño o la niña. Entonces, esa es una situación que se da y que estos Provida jamás han que yo sepa, se hayan preocupado de ir a los hospitales y quedarse con esos niños, porque en la tele está constantemente apareciendo niños que quedan abandonados. Entonces, ¿y dónde están ellos? Los que iban a seguir, los que están en contra del aborto y todo lo demás. Además, toda esa gente de derecha son responsables, son de una u otra forma son cómplices del aborto por tortura, y ese aborto sí que lo aceptan, lo aplauden y están de acuerdo, parece. Sí, porque se les permitió tener el modelo que tenemos hoy día. Claro, entonces ese aborto sí. Y no dicen nada, y no han hablado nada, y no se han sentido culpables de aquello. Entonces, ese doble estándar también es perjudicial para la sociedad chilena. Insisto, y tiene que ver con un tema de conveniencia, un tema de creencias, de ideología, y que no tienen por qué seguir imponiéndonos su ideología sobre lo que yo creo, sobre cuándo hay vida y cuándo no hay vida durante el proceso de gestación. Eso implica, a ver, hay un problema con el tema de la discusión del aborto. El aborto hoy día existe, ayer lo conversábamos, independientemente de uno está a favor o en contra. Entonces, claro. Hoy por hoy incluso se está, de hecho existe hoy en Chile, en el margen de la legalidad, pues está compuesto por abogada y otro grupo de profesionales, el Fonaborto, donde te orientan respecto a si tú tienes esta opción de abortar. De hecho, se puede abortar de diferentes formas en este país. El aborto no es legal. Voy a poner un símil, una analogía bastante pelotuda, pero es un poco con lo que pasa con el tema de la marihuana. No se puede de una u otra manera distribuir, claro, la marihuana, pero no está penalizado el tema fumar. Hay tantos vacíos que se permite, pues de hecho por algo hay clínicas que, más allá de regar un montón de cosas, practican el aborto, si se sabe eso. Bueno, hay un Fonaborto, lo pueden buscar, de hecho, a ver si encuentro ahí los datos y se los paso también, en donde uno puede llamar, y creo que dura hasta como las 11 de la noche, como de lunes a viernes, está este número, en el cual uno puede asesorarse. Hay pastillas también que sirven para hacer proceso, ojalá responsable, ojalá asesorado, porque el aborto existe. Estoy tratando de ordenar, por así decirlo, tema de la discusión, y la discusión cómo se da en términos de ser o no ser madre. Estoy tratando de acordarme, estoy tratando de generar una analogía en personajes que podamos ver. Y a propósito de una discusión que estaba teniendo con un amigo mucho más temprano, de una serie de televisión que ha sido muy potente, que es Castillo de Naipe, House Oscar, está esta pareja muy exitosa, de tipo bastante así como frío, despegado, porque están ligados al poder, que llegan incluso a la vicepresidencia de los Estados Unidos, pero no tienen hijos. Entonces, uno de los grandes escollos es por qué ella no tiene hijos. Entonces, la pregunta que le hace la periodista de CNN es ¿por qué? Porque no es bien visto una pareja exitosa que no tiene hijos. Y le preguntan así, pero ¿por qué no tienen hijos? Bueno, porque no queremos tener hijos. Ah, porque hemos privilegiado, hemos tomado esta decisión de vida, le dice la tipa, que es un personaje bien ambivalente, así como muy perversa, muy mala, pero a la vez también muy muy sensible. Por lo menos la versión gringa, la otra es mala, mala, mala. Margaret Thatcher es una alpargata. De hecho, siempre molesta a la Margaret Thatcher en la original, en la inglesa. Pero ella confiesa en un momento determinado un aborto. Que en la práctica eran tres abortos. Ella se hizo tres abortos en distintas etapas y tampoco tenía culpa de eso. Pero ella confiesa un aborto y, de hecho, lo trata de empatizar con otro a propósito de una violación que ella sí sufrió, pero que no necesariamente la había dejado, embarazada. Pero de una otra manera se comprendió. Pero había una parte importante de la sociedad estadounidense, dentro de este contexto de ficción-realidad de esta serie, en la cual se le veía como una asesina, que son los grupos más conservadores que están en todas partes del mundo. Esos que están apareciendo allá atrás. Esos que acusan de fundamentalista al otro, pero que ellos mismos son los más fundamentalistas. Sí. Justo eso que están ahí atrás. Las elecciones legislativas, vamos a conversar por lo menos una pasada. Vamos a conversar de lo que está pasando en Estados Unidos y lo complicado que está la cosa allá. En varios sentidos. Y sobre todo que se le viene bastante difícil a Obama. El punto acá es que tiene que ver con una discusión, tiene que ver con lo de salud, con lo que tema legislativo, y otra tiene que ver con la discusión cultural, social que tiene un país o que tiene, valga la redundancia, la sociedad respecto a ciertos temas. Porque da lo mismo si es legal o no es legal. Acá hay una discusión que es mucho más profunda, pero que se puede hacer independientemente de que no se permita la idea de legislar en el Congreso. Pues las realidades existen independientemente del Congreso. De hecho, existen a pesar del Congreso. Habría que precisar. Y que tiene que ver con la culpa. Y que tiene que ver con quienes apuntan con el dedo. Quienes señalan de cómo debe vivirse y cómo no debe vivirse. Y ahí es donde está la discusión. Hoy esto es tema y ha sido tema recurrentemente cuando hablamos de casos de niñas. Por eso ha sido tema. Por eso ha sido tema. Porque hablamos de menores de edad que ha sido abusada y que en definitiva, más encima, a pesar de ese trauma, se les obliga a ser madre. De hecho, dicho sea de paso, esta muchacha de 13 años de Carahue, en la madrugada nació la guagua. La exposición mediática, por lo y, que eso no es salir la guagua antes. Obviamente va a durar mucho menos. De hecho, no tengo la confirmación acá porque se supone que la guagua iba a durar un par de horas. No sé si estará viva o ya había fallecido. El tema es que tuvo esta guagua durante la madrugada. Tenía 13 años que se le. Aparte de eso, también es tema porque hay muchas niñas ya que son violadas o bien tienen relaciones sexuales consentidas, pero son niñas. Entonces tienen como muchas menos conocimientos, tienen muchas menos opciones, hay mucha más ignorancia respecto al tema, entonces hay menos posibilidades, por ejemplo, de hacerse un aborto. Cosa que igual más grande, uno averigua más cosas, y es más fácil que un adulto vaya, o adulta, vaya a un centro asistencial o a una farmacia y compre cierto medicamento, a que vaya una niña de 12 años, de 13 años, no le van a vender. Y el miedo también. Por eso, el miedo, no le van a vender, que es terrible. Le da vergüenza. Sí. Es que, pucha, es todo un cuento, porque le da mucha vergüenza que las descubran y el miedo, como dices tú, y claro, pensando que pucha van a ir presa y que quizás que todos los me voy a morir al tratar de además hacerme. Entonces hay un montón de situaciones que están bombardeando a la chica en ese momento, entonces obviamente que es complicado. Mira, aquí nos mandan un link bastante interesante, lo mandan por interno. Los agradecimientos respectivos van para allá. Necesito un aborto. ¿Tiene un embarazo no deseado? Aquí tiene este link, que es un servicio de aborto medicinal en línea que ayuda a las mujeres a tener acceso a un aborto seguro con pastillas, de modo a reducir el número de muertes causadas por los abortos no seguros. Esa es la discusión, que es un tema de salud pública. Cuando uno se mete, a ver, las peleas hay que darlas en los campos que uno elige. Cuando uno elige discutir sobre temas ideológicos, sobre temas teológicos, bueno, la gente que generalmente es agnóstica, que es atea, perdió la discusión. Porque intenta ir a discutir en un terreno que la verdad no tiene por qué discutirse en ese terreno. ¿Por qué tenemos que discutir sobre si Dios, si la cacha en la espada, es que los crea todo? Porque la verdad, estamos en un estado, se supone, laico. Esto no es Irán, no estamos en una teocracia. Por tanto, la discusión, la que sí. Yo creo que no. No. A pesar de todo lo demás, no. El tema es que permitimos que lo sea. Permitimos y todo empiezan a ver los casos, de si es bueno o malo, es que en algunos casos y la cacha de la espada. No, esto es un tema de salud pública. Y como es un tema de salud que tiene que ver con temas de lugares donde no se mueran niñas, se legisla. Entonces, acá más allá de todo esto tiene que ver con una falencia y con una mediocridad de una clase política que es hipócrita. Y hay mucho progresista en todo el tema, pero no se hace absolutamente nada. De hecho, es más, tenemos una presidenta mujer que en su segundo periodo que no ha hecho nada respecto al tema del aborto. Aquí me van a decir, oye, he presentado de reforma y todo el tema. Yo no entiendo. A ver, tenemos un régimen presencialista, pero se envían leyes para que mueran. Es más, ojo, la ley del tema del aborto, la idea de legislar fue, ¿cómo se va a rechazar? Y eso no ocurrió hace tanto. No ocurrió hace tanto. Ahora se va a mandar de nuevo. Teniendo siempre mayoría. Claro, ahora se va a mandar de nuevo y se supone que en diciembre tendría que estarse ya discutiendo y vamos a ver. Pero resulta igual que todos los jefes de partido y todo eso son empresarios que necesitan mano de obra barata, entonces obvio que no van a legislar a favor del aborto. Porque necesitan toda esa gente que va a estar naciendo. Y no importa si está en el Sename, si no importa si está viviendo debajo del puente del Mapocho, da lo mismo. No, aparte que la caridad, día, uy, qué buen negocio. Algún día ellos van a tener que llegar, claro, por un lado, o a trabajar en sus empresas, o van a ser el niñito símbolo de alguna campaña para reunir fondos para el bolsillo de algunos pocos. En la política social, insisto, son muy lucrativas. Son muy lucrativas, ¿sí? y mueve gran parte genera más empleo que cualquier otra cosa, yo creo, que las políticas públicas. Hay todos los servicios sociales para paliar la pobreza y todo el tema, que no se trata de disminuir la pobreza, sino que mantener a la gente desmovilizada. Y mantener la buena y tener la buena producción de mano de obra, por supuesto. Claro. La pobreza es un negocio. Es un negocio para algunos. Porque lo que están justamente discutiendo sobre la pobreza es cosa de ver los tremendos banquetes que se dan, como los que hacen las reuniones del hambre del mundo. Me imagino estos guatones comiéndose langosta y están tan llenos que se empiezan a tirar las patas de langosta por la cabeza así. Y después viene y dicen, oh, pobre aquellos que viven el hambre en Sudamérica, en África. En África, en Asia. Pobrecito aquello, y métale comiendo. Claro, o sea, esa cuestión se da, es lo mismo del aborto, que hablan en contra del aborto y no al aborto, y pucha, pescan a la cabra chica y se la llevan para Argentina o a cualquier otro país donde el aborto es legal, o la llevan a la clínica del pariente, del amigo o del socio, y bueno, un apendicitis, compadre, y ya, listo. Ya, el tema es que, vuelvo al punto anterior. Sabemos eso, sabemos que está la hipocresía, sabemos que existe aquello. El tema es cómo lo resolvemos acá en las condiciones en las que estamos. Sabemos que hay chicas que se hacen apendicitis y no les pasa porque tienen plata. Oca, ya, la mayoría de la población no tiene plata. ¿Cómo resolvemos eso? En términos de lo concreto, ahora, porque el aborto existe, independientemente de que tengamos más discusiones filosóficas o no respecto al tema. Por eso está ahí un link, no es el único. Yo me estaba refiriendo al teléfono Aborto Seguro. Ahí hay un link que te asesoran en línea para ver con, si no me equivoco, ocupa esta pastilla Misotrol, si no me equivoco. ¿Cuál es la pastilla que sirve para el tema del aborto? Misotrol, Misoprostol. La mifepristona, por ejemplo, Misoprostol, sí, también esa. Que te va asesorando. Uno conoce es cómo funciona básicamente aquella y se puede conseguir, aunque es ilegal, no las venden así como en la farmacia, pero se pueden conseguir fácilmente hoy por hoy. El tema es que hay una forma de decidir. ¿Y qué se puede hacer hoy día? Es educar. ¿Y qué se puede hacer? Porque independientemente de que hoy día hay que recurrir, y la discusión está eso, hay que recurrir a esto que se hace clandestinamente en una casa de una amiga o en la casa de uno con ciertas complicaciones que pueden haber de eso, y que uno puede terminar yendo al hospital y siendo detenido y todo lo demás. Porque no existe. Pero el aborto existe. Sí. No todos los casos llegan a conocerse, la mayoría no. Por eso el tema de las cifras siempre es engañoso igual. Claro, lo que decíamos. Existen cientos de abortos que, no sé, no sé, pues si conozco a 30 mujeres, por lo menos 15 se han hecho aborto alguna vez en su vida, así como, es como súper normal. Ninguna está dentro de las estadísticas. No, pues no están, claro, porque pues son en la casa y sí, es un pues proceso simple, que no es. Hay veces que hay complicaciones, pero por lo general son procesos simples. Y eso, o sea, primero, obviamente, prevenir. O sea, ¿para qué vaya a quedar embarazada, cachai? Claro. Pues. Pero cuídate, que tu pareja se cuide. Ahora sabemos que no hay ninguna control de natalidad que sea 100% seguro. Uh-huh. Eso es sabido. Claro. Se ha sabido en muchos casos de que están tomando las pastillas, la píldora, pero le falló. Uh-huh. Y le falla no es porque se le olvidó tomársela. No, porque no son 100% seguras, no son 100% y eso ocurre. Segura. Falla el condón. El preservativo tampoco. Uh-huh. Y así, hay un montón de situaciones que no son. Hay mujeres 100%. Que son súper alérgicas y también tienen la misma alergia que uh-huh. tienen a preservativo, se la tienen como a la pastilla anticonceptiva. También. Y a cualquier método de hormonal anticonceptivo. Hay mujeres que se ponen más gordas, hay mujeres que les pierden el apetito, hay mujeres que les da algunas situaciones físicas que les complican. Claro que sí. Y o la pastilla anticonceptiva de consultorio que te hacen salir pelo y parece monito. Y claro. Parece gorda y son muchas hormonas muy asquerosas. Mira, aquí hay otro link que nos envía la gente, les doy las menciones respectivas, de disorder.cl. ¿Puedes repetirlo para que escuche bien la gente? ¿Cómo se deletrea? www.disorder.cl. Disorder. Disorder. Ya, perfecto. La gente de disorder.cl, que un artículo publicado por Camilo Díaz, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, de este aborto por correo en línea. Está interesante el artículo, échale una mirada, lo estoy mirando acá, para tener más información. Voy a eso, a socializar la información. Sí. A acompañar, a tratar de ponerlo al servicio de, más que terminar en la entelequia, que sabemos que no, porque está bloqueado para allá el camino. Me refiero al tema, claro, ya legislativo. Pedí que no hagan una ley la cuestión. Aparte que si ahora, si tuviéramos legalizan cierta voluntad y cierto tipo de conducción política medianamente coherente, ahí en un régimen presidencialista probablemente este problema ya se hubiera resuelto. Como no. Chile no tiene régimen presidencialista, no. Me dicen por interno que sí tenemos régimen presidencialista, pero no tenemos voluntad política. Aparte que si llegaran a legislar sobre el aborto, a decir ya, bueno, okay, se permite el aborto, va a costar 8 millones de pesos hacerte un aborto en una clínica. Y no va a haber en los consultorios. O lo otro, en los casos de como 100 casos, estos no pueden ser. Entonces, al final, nadie va a poder estar dentro de las características que se necesitan para poder tener un aborto. Es como lo que está pasando con la ficha, po. Claro, es lo mismo, po. Que para poder optar algunos beneficios tenés que tener menos de, no sé, po, 14.000 puntos, y resulta que ahora si tu pareja vive contigo, al tiro tenés 16.000 puntos. Claro. Pero respecto a esto del tema del aborto, lo hemos discutido varias veces acá. Uh-huh. Ayer nos discutían, o por lo menos tenía cierto grado de razón, porque habían puros hombres también discutiendo, por lo menos en este panel. Hoy está Amanda, que es como un elfo, una cosa me extraña. Pero te hago una pregunta. Tú, por ejemplo, más allá de si te haría un aborto, como la típica pregunta es, conociendo un poco de tu historia, ¿por qué no has tenido un hijo a una edad productiva? ¿Por qué me preguntan eso? ¡No! Puedes llorar si quieres, igual. Sí, voy a llorar. ¿Soy infértil? No sé. No lo sé en realidad. No he querido tener hijo aún. Son las exigencias también que te impone como la sociedad también, yo creo. Siento como... La mala educación, para algunos dicen. ¿Qué edad tienes tú? 26. Ya, 26 años, que uno dice, bueno, a esa edad hay gente que tiene 3, 4 hijos. Yo tenía una amiga que tenía 20 y tenía 4. Yo tendría 4 hijos si no viviera en las condiciones que vivo. Y si no viviera en la ciudad. ¿Por qué se parece que vivimos bajo un puente? porque no, todo no, el mundo no, se tiene que entrar a la No, aunque pudiera, aunque viviera en el Barrio Alto, odio, es como las condiciones de la ciudad más que nada, como las condiciones de la educación, las condiciones de la salud, las condiciones de todo. Prefiero como no sé si voy a criar, que sea en un ambiente lo más sano y natural posible. Y en verdad no, estas condiciones las que vivimos hoy día no se las doy a nadie, y obviamente a lo más preciado que uno podría tener, que son los hijos. Va a tener que abortar la discusión, va a ser igual que ayer el eufemismo, porque es un tema interminable e inagotable. Yo sé que ahí va a estar mandando link, cosas. De hecho, ahí estoy leyendo acá la importancia de legislar sobre el aborto, de Elisa Monti, que participa a diario y que ahí le pegó a un niño y le quitó el computador de la sala de computación. Y nos manda aquello. Algo así nos dijo, no estoy seguro. Pero se llama la importancia de legislar sobre el aborto. Estoy leyendo acá a propósito del caso de la niña de 13 años. Vamos a ir tirando varias temas. De hecho, hay un artículo tuyo de hace un rato que habla sobre el otro caso de la niña que fue como detenida porque fue denunciada por el médico de un hospital público, donde hay una ordenanza acá que dice que eso no se puede hacer. Y hubo una protesta fuera del MINSAL, del Ministerio de Salud, en su época. Estamos hablando así que ocurrió hace unos meses nomás eso. ¿Se acuerda esta niña que, más encima, llegó un canal de televisión mostrando la casa y porque se había hecho un aborto y todo lo demás? ¿Se acuerda de ese caso? Sí. Fue hace mucho. En el hospital Tisné, si no me equivoco, me parece, en la maternidad. Uh-huh. Allí habría sido esta situación en que pasó, si lo recuerdo. Bueno, son situaciones que uno va viendo continuamente en este país. Si no es algo así como algo extraño ni fuera de lo común. El asunto está en que, claro, si una niña se hace un aborto, tratan de publicitarlo lo más que pueden, enmarcar a la persona para, como diciendo, para que no lo hagas nunca más. Y para que los demás también vean en ella de que eso no hay que hacerlo. Entonces es una cosa así como bastante demoníaca de parte de los medios de publicidad, de comunicación. De criminalizar y satanizar. Claro. Bueno, es que hay que hacer un exorcismo en otro lado. Voy a abordar el tema para pasar a otro, porque están pendientes, tenemos que hacer los contactos para allá, que tiene que ver con ARCIS. El instituto Alejandro Lipchus, Centro de Estudio Alejandro Lipchus, que pertenece al Partido Comunista, yo me sorprendí con esta información que la pude ver en la demanda que hacen los trabajadores del ARCE. Tiene 5 RUT. El puro instituto Alejandro Lipchus, 5 RUT. Y uno dice, ¿cómo el Centro de Estudio del Partido Comunista, que siempre ha abogado contra el multirut, tiene en sí mismo 5 RUT? Bueno, es parte de... Esto tiene que ver en virtud de la demanda por el tema de prestación laboral, pero también por tema... quiero citar particularmente cómo es la demanda. Prestación laboral y declaración de unidad económica. A ver, ¿a quién hay que investigar? Básicamente, ¿a quién hay que ver? Porque aquí hay un montón de figuras, un montón de RUT distintos para una sociedad en la cual se hacía este tema educacional, que hay ciertos sectores que dicen que, la verdad, matrículas para el próximo año no deberían haber en las condiciones que está, y otros que dicen que sí, que hay que darle para adelante nomás. Discusión a la interna. Y que tiene enfrentado a dos sindicatos, uno que es el sindicato histórico de trabajadores de ARCI, y el otro sindicato 2 de trabajadores de ARCI, al segundo que es acusado de ser un sindicato armado para precisamente este conflicto, que está ligado a una militancia política en particular, el 2. Y que a mí no me quedó duda porque me vi completa la comisión investigadora el otro día, y lo único que hizo es leer declaraciones y que este tema no se politizara con partidos políticos, pero jamás hablando del tema propiamente tal de las razones de la crisis. actualmente están trabajadores del sindicato histórico de paro de brazos caídos. No es un paro propiamente tal, me decía, porque es una protesta. No es un paro como legal y todo. ¿Qué tiene que ver con el tema de los salarios? ¿Qué tiene que ver con el tema de las imposiciones? Sobre todo el tema previsional, que es un tema que ya son deudas millonarias. Ayer hubo manifestaciones por el tema de las empresas que no pagan previsiones. No, ayer hubo por la no más AFP. En contra de... Pero aparecían como gente, no sé, un millón de personas que no... que sus empleadores nunca pagaron sus cotizaciones. Ya. Ya está ocurriendo lo mismo. Revisa tu internet, Ernauta, porque por acá, por lo menos, que yo sepa, está todo bien. Aquí está ocurriendo lo mismo, porque el empleador no paga las cotizaciones. Exacto. Aquí hay varias cosas. ¿Por qué? Porque no solamente acusan eso, sino que acusan persecución laboral, hostigamiento, prácticas antisindicales. Y uno diría, bueno, eso es una tónica, es una práctica habitual en este país, lamentablemente, pero que sí, que se debe denunciar. Pero acá está, hay otro contexto. Hay un contexto donde estamos hablando de una universidad de pensamiento crítico, que estamos hablando donde se enseña, particularmente, por ejemplo, la Escuela de Derecho, donde está basado no solamente el tema de derechos humanos, como está el tema de derecho laboral. De hecho, esa es como la línea de la universidad. Y queda un poco a contrasentido de lo que ocurre a la interna de esta. A mí sí me llama la atención la gente que no solamente minimiza esto, sino que lo ridiculiza, tratando de salvar cierto crédito político. Esto es un conflicto político del momento en que cierta gente retira la plata, de que funciona de la misma manera que la Universidad del Desarrollo. Me parece de que todo este discurso antineoliberal no se da, porque la excusa que ha devenido en este último tiempo es incluso burda, es que estamos dentro del capitalismo. Podemos vender el rollo anticapitalista, pero somos capitalistas. Pero hay otro argumento que también lo he escuchado, de que el ARSI quebró y vino todo este hecatombe porque la gran mayoría de los alumnos no pagaban. Eso es falso. No, espérate. Sí, yo no estoy diciendo, que es así. Que los alumnos no pagaban, que la mayoría estaban con becas y con distintas posibilidades para estudiar sin pagar nada. Pero sucede que ayer estuve viendo un reportaje que le hicieron a la Escuela de Música del ARSI y los jóvenes decían, pucha, estamos pagando, y mostraban sus boletas, estamos pagando y estamos sin clase porque se cerró la clase, se cerró la Facultad de Música y de Canto, que había una chica ahí, se puso a cantar, que canto popular. Uh-huh. Estaba siguiendo esa carrera. Hay un montón de carreras así como que son, que no existen en otras universidades. Entonces, si ellos se van de ahí, no van a poder seguir estudiando. Porque el canto lírico, claro, tú lo puedes entrar en otro instituto, pero habían ciertas carreras ahí de música popular, tanto de instrumentos como de voces, que no la van a encontrar. Y estaba eso. Y por otra parte, decían de que el problema que tenían de que ya a contar de ayer, no había más personal ni de aseo, ni de ni administrativo, nada, porque todos habían ido ya. Y los profesores también se estaban yendo, porque no les pagaban, porque ya no podían seguir ahí, así que ya, y por lo tanto eso había hecho que se cerrara la Facultad de Música. Entonces, esa situación, que frente a todo eso que se está demostrando constantemente, que sigan diciendo de que no, que de los alumnos no pagaban. O sea, sucede que estaban ellos justamente peleando por una educación gratis. No solo los alumnos, sino que también los estamentos. Sí, pues. Y ahora salen con que, porque era gratis. Entonces, hay una contradicción. No, y todos pagan, y quienes no pagan reciben beca. Claro. Estamos con Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. ¿Aló? Ahí buenos días. ¿Cómo estás tú? Mira, aquí estamos, activos, movilizados, con harto ruido. Les voy a hacer que escuchen un poquito de ruido, porque son los alumnos, son los estudiantes y estudiantas de la Escuela de Música, que el Ministerio de Educación ordenó su cierre, que están protestando en este minuto en rectoría, porque no encuentran solución, no tienen que seguir pagando sus mensualidades. Sin embargo, han tirado los equipos de música, o sea, es una escuela que está prácticamente muerta. Escuchen. Estamos escuchando ese ruido de, en este momento es la protesta de la gente de música, que fue cerrada la escuela de música a petición también del Ministerio de Educación, que lo quedó acreditado. Es parte de la protesta, uh-huh, de la escuela de música, y que se replica en distintas formas de protesta y movilización en todas las otras escuelas y en todos los estamentos de clase, movilizado e indignado por la situación que está viviendo la universidad. Oye, Víctor Hugo, ¿en qué situación están hoy día ustedes actualmente? Sé que comenzaron el día de ayer un protesta de brazos caídos. Sí, mira, es una protesta que se va a extender hasta que no nos paguen nuestro sueldo y no se resuelva la situación de las deudas previsionales millonarias que tiene la corporación de la universidad y con los trabajadores, la deuda que tiene con los profesores también a honorarios que entregan boletas, y es una protesta que se va a ir resolviendo de modo creativo y lúdico en las distintas áreas de trabajo, que lo que busca primero es manifestar nuestra indignación, nuestra justa protesta, pero sin dañar a los estudiantes, que en este caso han sido ya bastante dañados. Muchos de ellos piden papeles, usan la biblioteca. Entonces no queremos ser nosotros los trabajadores un impedimento, una dificultad para muchos de ellos que están en la más completa incertidumbre. Claro. Hola, Víctor, soy Amanda. Hola, Amanda. Entiendo que quienes están, que se han ido muchos funcionarios ya, pero quienes están porque creen en este proyecto que fue Arcis también. O sea, digamos, no que fue, es un proyecto. Es un proyecto de universidad crítica, uh-huh, libertaria. Sin embargo, en este minuto está secuestrada, diría yo, por unos burócratas que lo que intentan es proteger los intereses partidistas de un partido político, en este caso, que fue el, y que sigue siendo el controlador de esta universidad, que tiene militantes en cargos de confianza de esta universidad, uh-huh, y que no permite que la universidad se exprese, se organice y que intente llevar un proceso de democratización con las elecciones de autoridades, de corporación, de rectoría, y avanzar en un nuevo tipo de universidad con un control triestamental, como se llama, ¿no? Digamos, dar vuelta a la tortilla y dejar de pensar en estas universidades privadas como un negocio, como un lucro, y pensar en este caso en esta universidad, que ha sido una universidad única en su tipo, en una universidad gobernada, administrada y desde los trabajadores, desde los estudiantes y desde los profesores, los académicos. Hola, Víctor Hugo, habla Alfonso. Oye, hola, Alfonso. Mira, me he enterado ayer, sobre todo, que hubo un pequeño reportaje en un canal de televisión en el cual hablaban del problema justamente de la carrera de música. Tengo entendido que solamente les queda un piano, que ya no les queda ningún, porque los instrumentos los retiraron. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes de aquí a fin de año? O a fin del curso. No sabría decírtelo yo, porque la verdad es que esa pregunta tiene que responderla la autoridad, tiene que responderlo la rectoría, tiene que responderlo el Ministerio de Educación, porque ellos han dicho desde principio a fin que este es un asunto entre privados, pero la verdad es que no es tan cierto, porque primero el Ministerio de Educación acredita estas universidades, particularmente esta. El Ministerio de Educación, a través de aporte del Estado, entrega fondos, entrega recursos, entrega becas también, que son bastante cuantiosas y millonarias. Entonces no es un asunto de privado, aquí el Estado está involucrado en el asunto de la educación. Digamos, es educación privada, pero también es educación pública. Entonces hay que dejar claro de que esto no es un asunto entre privados, este es un asunto público, porque los alumnos han firmado pagarés con aval del Estado. Entonces, es un asunto del Estado. Ellos tienen que responder a los alumnos de música, y no solamente a los alumnos de música, sino que a todos los alumnos, a todos los otros alumnos de las otras escuelas, muchos de los cuales están pensando emigrar, muchos de los cuales están pensando que este proyecto ya llegó a su fin. Sin embargo, nosotros, los trabajadores, parte del Sindicato Histórico de Trabajadores y Trabajadoras, con los profesores autoconvocados y el Consejo Delegado de Estudiantes, pensamos y todavía creemos que es posible salvar este proyecto, recrear este proyecto, pero en su dimensión y en su carácter de lo que siempre fue. Es decir, un proyecto crítico, un proyecto libertario, que respetara, que respete y que valore la diversidad social, cultural, política, sexual, ideológica. Que no se imponga una línea política partidista y que no se busque salvar el honor, el prestigio, la historia, que puede ser muy válida, de un partido en desmedro de los trabajadores, en desmedro de los estudiantes y de miles de familias que tienen involucrado aquí sus proyectos de vida, porque uno debe pensar también en la familia, ¿no? Cuando los estudiantes llegan a sus casas, ¿qué le preguntan qué le preguntan los padres? Son los padres los que pagan finalmente esta educación. Víctor Hugo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Para ponerlo en términos de perspectiva, en distintas áreas, por así decirlo. Por un lado está esta historia que tú estás relatando, que tiene que ver con este argumento de democratización de la universidad. Y cómo funcionaba en términos de la interna. Te digo esto porque, por ejemplo, está el claustro del 2005, en donde está esta discusión triestamental, donde se llegan a ciertos acuerdos que después incluso se van borrando con el codo a propósito de que esto se da justo en el proceso donde empiezan a entrar otros actores. Actores me refiero al término del directorio, en donde aparece esta disputa entre lo que era la Fundación Salvador con Joel Marambio, que el nombre del papá de Max Marambio de esta sociedad, y Cal, que entran, se hacen del directorio, renuncian algunos, estoy hablando del tiempo de Tomás Mulián, y después, está Jorge Arrate, y viene el tema de la cefería de poder, hasta llegar a Margota, pasando por un rato por Galo Edelstein. Todo eso sin olvidar que estaba siendo administrado por una figura económica que se llamaba, que sigue llamando Inmobiliaria Libertad, que administraba el negocio, que digamos, curiosamente, más que curiosamente, los mismos integrantes de la Inmobiliaria Libertad eran los integrantes del directorio de la universidad. Por tanto, la figura que se generaba era el autoarriendo. Tú acabas de decir algo interesante, pasando a la otra área que está en discusión, que tiene que ver con la forma. Acá en Chile, para poder explicarlo, el tema del lucro es súper complejo identificarlo. Puede ir el tema de fraude tributario, porque el tema del ánimo del lucro es básicamente una intención. Una intención solamente para hacer dinero o para decir que el ánimo acá no es la educación, sino ganar. Y uno puede inferir perfectamente de que Max Marambio no venía necesariamente con una idea de, oye, si eduquemos al hombre nuevo. Sino, yo tengo un negocio y esto funciona así. Ese fue de la manera en que llegó incluso al directorio y generó ciertos cambios. Lo que fue secundado por ICAL, que llama la atención, estoy viendo la demanda de como sindicato acá que está ingresada el 7 de agosto. Hay varios RUT. Llama la atención de que el ICAL... Multirut, pero llama la atención de que el ICAL, que el centro estudio del Partido Comunista, tiene 5 RUT. No solo tiene 5, tiene más. Hemos descubierto incluso más. Digamos, el partido que más ha criticado... El multirut. Tiene multirut. Y no solo eso. Nuestra lucha como sindicato, la lucha de los estudiantes, ha sido desoída desde que comenzó nuestra lucha con los máximos dirigentes de la CUT, por su presidenta particularmente Bárbara Figueroa. Entonces uno no entiende, la verdad es que yo soy un hombre, un homosexual, un activista de izquierda, entonces uno se inquieta, se molesta, se indigna de que aquí lo que prevalezca son los intereses ideológicos partidarios y no la lucha de los trabajadores, ¿no? Porque Bárbara Figueroa es la presidenta de los trabajadores y trabajadoras de Chile, no la presidenta de un partido político. Entonces uno tiene que llamar la atención de eso porque eso es grave, gravísimo, lamentable para el movimiento sindical en Chile. Bueno, uno ve, lo estábamos comentando, el otro día que veíamos la comisión investigadora de la situación de Arci en la Cámara de Diputados, Estaban los dos sindicatos, el sindicato histórico sí. y está el sindicato número 2. Sí. Yo tuve la suerte de poder ver todo lo que ocurrió en la comisión investigadora. Llamaba muchísimo la atención el planteamiento del sindicato número 2. El sindicato 2 que lee una declaración bastante larga por lo demás, pero más que hacer hincapié en la crisis es salimos adelante porque aquí no hay que, hacer temas políticos ni persecuciones de quién es la responsabilidad, sino cómo salimos adelante. Pero me llamó la atención una cosa que la deslizaron porque me pareció violenta, me pareció gravísima en términos de en el contexto político que estamos discutiendo, que tiene ciertos lineamientos de principio y cierta ética. Dicen en un momento determinado, y cito casi textual, de que hubieron académicos, funcionarios que pidieron indemnizaciones millonarias a la universidad y que eso también ayudó a desangrar. ¿Por qué digo que es grave? Porque estamos hablando de demandas laborales. Estamos hablando de que gente fue despedida arbitrariamente y ganó, en virtud de eso, esa demanda contra la universidad. Se ataca a un derecho. Mira, que parece sí, ser sagrado, claro. El tema laboral, con tal de mantener esta unidad política o defensa política corporativa. Claro, corporativa, pero mira, ellos son bastante mañosos, porque respecto del asunto que tú me señalas, efectivamente... han habido demandas que se han pagado, algunas han sido justas porque están corresponden al ámbito de la ley, ¿no? Son demandas legales. Sin embargo, hay otras de autoridades políticas de esta universidad que se les ha doblado la demanda, nosotros tenemos antecedentes de eso, pero de eso no habla este sindicato, porque sinceramente este es un sindicato patronal, es un sindicato que creó la dirección de la universidad, la gran mayoría de sus integrantes son miembros del Partido Comunista, al cual yo respeto como historia partidaria, pero no a los comunistas que están aquí al interior de esta universidad, debo ser bien franco al respecto, porque tú sabes que una de las mayores prácticas antisindicales de las instituciones empresariales es la creación de sindicatos paralelos. Entonces, claro. En una universidad tan pequeña como la nuestra, también es como medio loco y chiflado, la gente se pregunta por qué hay dos sindicatos. Bueno, hay dos sindicatos porque la autoridad política pasada, pero en complicidad también con la actual, crearon este sindicato, que es un sindicato patronal, que sigue todas las directrices de la dirección de la universidad, es decir, no se va a paro, no se va a huelga, ellos asumen todas las posturas de la dirección, persiguen a los dirigentes sindicales del sindicato 1, nos acosan, incluso en la misma comisión de investigación tuvieron el descaro de acusarnos a nosotros públicamente de hacer manifestaciones que estaban fuera de la ley. Imagínate que un sindicato, que un sindicato acuse a otros compañeros de hacer movilizaciones y acusarlos de que están fuera de la ley, cuando sabemos que precisamente las reformas laborales que se están impulsando y que se le están exigiendo al gobierno, lo que buscan es amparar también todas esas movilizaciones que están fuera de la ley, porque son movilizaciones justas, ¿no? Por lo mismo, porque... Entonces llama la atención ese descaro y esa deslealtad a la clase, porque uno espera de un sindicato que sea un sindicato de clase, que no sea un sindicato de partido, un sindicato patronal. Así que la verdad es que nosotros estamos muy distantes de ellos, ellos no comparten nuestra demanda, no están de acuerdo con nuestra demanda, porque efectivamente, al igual que la dirección, están siguiendo las órdenes de los ex controladores de esta universidad. Voy a lo mismo que estás diciendo, hacían referencia en ese momento, de hecho lo deslizan así al caso de Gabriel Salazar, dice, eso fue que después incluso algunos ganaron premios nacionales, pero no hacen mención, por ejemplo, de las indemnizaciones que cobraron los directivos. Te pongo nombre, Andrés Pascal Allende, el caso de otros funcionarios que se retiran y que cobran una indemnización millonaria que está bajo cláusula de confidencialidad. Exacto, bueno, mira, todas las autoridades que se han ido de esta universidad se han ido con indemnizaciones, pero uno debería preocuparse también y llamar la atención porque los trabajadores en estos minutos, hasta el día de hoy, tienen que demandar a la universidad, tienen que autodefendirse para lograr sus derechos laborales. Entonces, más que preocuparse de eso, de Gabriel Salazar, la verdad es que nosotros lo respetamos, él fue un gran aporte a esta universidad. Entonces ellos debiesen preocuparse primero de los derechos laborales de sus propios integrantes, que hasta este minuto llevamos 6 días de estar trabajando sin sueldo y con deudas millonarias previsionales que también los incluye a ellos. Entonces uno la verdad que no entiende su discurso. Más bien sí lo entiende, digamos, sí lo entiende, sí, porque es un discurso que está digitado desde alguna sede partidaria, digamos, para ser más franco, desde el Partido Comunista, que efectivamente está muy preocupado de la demanda. Ellos hasta el día de hoy han señalado que no han tenido ninguna relación legal con esta universidad, lo ha planteado directamente la diputada Cariola en la Comisión de Investigación, pero lo que ella olvida es que los partidos políticos no pueden ser parte de universidades, porque eso lo impide la ley, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí. De hecho, está entonces prohibido por ley, por eso se generan estas sociedades. De hecho, vi cuando le pregunta a usted como sindicato. Ella no puede pedir un papel legal, porque ese papel no existe. Víctor Hugo. No solo el PC o el Partido Socialista, o digamos, los de derecha, como la UDI, crean organizaciones, crean fundaciones para asociarse con universidades y establecer pensamiento crítico, digamos. También uno eso no lo critica, es parte del sistema, está ocurriendo así. Lo que uno espera, como dice el gran intelectual, ex rector de esta universidad, Tomás Mulián, uno espera una actitud más franca, más directa, más honesta del Partido Comunista. Es decir, de reconocer cuál ha sido su historia aquí en la universidad. Aquí no han sido militantes autónomos que desconocieron las órdenes del partido y que vinieron a integrar y a ocupar cargos importantes en esta universidad. Esta fue una decisión política que la tomó, que la asumió mi querida amiga Gladys Marín, por una petición expresa del ex rector Tomás Mulián. Uh-huh. Entonces uno les pide, más bien les exige mayor coherencia política por la memoria de Gladys Marín, por la memoria de todos los caídos y por la memoria de todos los desaparecidos en Chile. Por favor, basta ya de mentiras y basta más ya de hipocresía. Hay que asumir, si alguien se equivocó, si alguien cometió errores, que lo asuman. Uh-huh. Basta ya. Para precisar la postura de Carol Cariola, que la plantea ella en la comisión de la que está investigando esto en la Cámara de Diputados, plantea lo siguiente, dice, bueno, si ¿qué pruebas hay? Y les pregunta directamente a la gente del sindicato, ¿qué pruebas hay de que estaba el Partido Comunista involucrado? Porque esto podría darse en el sentido de que una persona comete un delito, comete un fraude, y uno terminaría acusando a todo el partido porque esa persona es militante. El tema es que acá hay una sociedad, una sociedad del Centro de Estudio del Partido Comunista, que es conocido, que es Alejandro Lipchus, y que de una u otra manera hace retiros también de plata, que es un poco lo que está en discusión. ¿Por qué te pongo eso? Porque el otro día lo conversamos y nos recordábamos de un episodio en particular de Tolerancia Cero donde estaba Camila Vallejo, a propósito de un invitado que había estado semana antes, que era Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín en un momento reconoce que él participó en la Universidad del Desarrollo, pero lo único que había hecho era retirar su plata, porque de una u otra manera lo que se hace. Él retira su plata dentro de este negocio y lo que permite la ley. Claro. Es exactamente lo que hace. Su inversión. Exacto. Y fue sumamente criticado de parte de ese sector porque ese retiro implicaba necesariamente el tema del lucro. No solo criticado, sino que eso mismo le costó su puesto en el Ministerio de Educación. Bueno, pero en este caso, que ocurre más o menos lo mismo, no lo es. Porque aquí lo que ocurre, para que la gente pueda entenderlo, hay una descapitalización. O sea, se retira la plata y se deja caer algo. Cuando hay un negocio, pongamos un negocio en la esquina, y hay tres socios que son vecinos, y en un momento determinado dos de los socios mayoritarios retiran la plata con la cual se mantenía ese negocio se va a caer sí o sí. Y acá hay... Claro. No, aquí hay muchas cosas que hay que aclarar en términos económicos. Y uno llamaría a las entidades fiscales, estatales, al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio Público, que se supone que el Mineduc le traspasó los antecedentes, a que aclaren todas estas situaciones, porque efectivamente, si hubo lucro o no hubo lucro, eso tendrá que determinarlo las autoridades. Pero lo que sí nos consta a nosotros, por las investigaciones que hemos hecho en el sindicato, es que sí hubo traspaso de dinero desde la Universidad Alical, por cursos que nunca se hicieron. A nosotros no nos consta esos cursos que se habían hecho, traspaso también que se hicieron directamente, bueno, ya se sabe, ¿no?, de los fondos que llegaron de Venezuela, directamente a Alical y directamente a las cuentas de Max Marambio. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué fue ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? si se pagaron las deudas, si se pagó a todos los proveedores. Entonces uno se pregunta por qué la universidad está en quiebra económicamente en este minuto, ¿no? Hay 4 millones de dólares que según CIPER entraron a la universidad, pero el ex rector Margota dice que no entraron. Entonces alguien tiene que determinar qué pasó con esos 4 millones de dólares, que es mucha plata, y además esa es plata del pueblo venezolano. Eso llama mucho más la atención, porque lo comentábamos el otro día, de que esto se ha generado un problema en Venezuela, que obviamente es un flanco abierto para la crítica, diciéndole de parte de la oposición, ¿por qué le presta plata a otro lado? Con estas garantías, esta cosa que no ocurre a ningún ciudadano venezolano, que le regala gratuitamente un problema al proceso, claro, que está viendo en Venezuela. Claro, y no es préstamo, porque a mí me consta, digamos, la creación de la Escuela Latinoamericana de Estudios Posgrado, uh-huh. el ex-rector Carlos Margota, que tuvo, digamos, el atrevimiento de acusar a través del Mercurio de que una de las razones de la crisis de esta universidad eran los derechos laborales de los trabajadores, porque muchos de ellos, claro, porque muchos de ellos tenían becas de estudio y todo. Entonces también es impresentable dentro de todo lo que se ha dicho, pero lo que no se ha dicho, lo que él nunca dijo en la cámara, que me llamó la atención, la verdad, no es que él decía que este contrato, que más que un préstamo, es como una donación. Uh-huh. No, porque se pagaba con cursos que iban profesores a Venezuela a hacerle curso a los funcionarios públicos, pero la verdad que eso no es cierto, porque nosotros vimos a muchos estudiantes venezolanos acá en Chile, a más de 200, de 300. Entonces nadie habla de esos estudiantes venezolanos, de la vida que tuvieron acá, de los estudios que tuvieron acá. Entonces no sé por qué se esconde a esos estudiantes, no sé qué pasó, la verdad es que es bastante curioso, a mí me llama la atención esto. Pues yo los conocí, fui amigo de muchos de ellos, y entonces no es cierto completamente que hayan ido profesores a Venezuela a hacerle curso a los empleados públicos. Tenían venezolanos para acá y se instalaron acá un grupo importante de venezolanos y venezolanas. El tema llama la atención porque, según la misma rectora actual, Elisa Neumann, en un video que circuló, de donde hablaba de que sí, que estaba el Partido Comunista, cuando se retira, habla de una deuda de cerca de 1.500 millones, de hecho ella habla así como que le dio casi un soponcio cuando se entera, uno sabe sumar, andan 4 millones de dólares perdidos, 1.500 millones son como 3 millones de dólares, ¿dónde quedaron esa plata? Claro. Que en estos momentos podría haber evitado esa crisis. Y por otro lado dice, en estos momentos hay conversaciones y está directamente, de hecho lo dice en el video, esto ocurre en Huérfano, si no me equivoco, la sede que tenía la Universidad Arcis, en la cual dice, hay como altos personeros de estos partidos políticos, nombra un par, y particularmente al Partido Comunista, como negociando, haciendo una negociación. Te pregunto esto porque... esta semana que pasó se entregó el primer informe, porque hay apelación y otras instancias más por ver, del Mineduc. Uno de los asesores de que entrega este informe es militante del Partido Comunista. Sí, así es. Y de hecho sale en la comisión de la Cámara de Diputados, incluso hay una moción que se hizo recién esta semana, donde esta comisión le pide expresamente al Mineduc que lo reciba a usted, porque hasta el día de hoy no lo ha recibido formalmente. O sea, que lo reciba el ministro. Yo he participado, claro, con el sindicato en todas las marchas que hemos hecho al Ministerio de Educación. Ni el Comité de Fuerzas Especiales. Que lo reciba, claro, el ministro. Y hemos llegado a las puertas y con detenidos, con golpeados. Y a lo que más hemos llegado a la puerta, a hablar con este señor González, creo que lo ha venido, que es el asesor millonario del ministro de Educación, de militancia comunista, que él siempre está esperándonos en la puerta como que se supiera a qué hora salimos desde acá. Entonces él ha sido una piedra de tope, y no solo él, sino que desgraciadamente también los asesores de Revolución Democrática que trabajan en el Mineduc, que han taponeado esa reunión con el ministro desde un principio. El señor Crispi le pidió al señor Rocco que el sindicato no se reuniera con el ministro de Educación. Entonces yo no sé por qué temen si el ministro ha recibido hasta el perro y el gato en su gabinete. ¿Por qué no puede recibir, que ha habido cálculo político, a un sindicato de trabajadores? ¿Crees que ha habido, ¿perdón?, cálculo político de parte del Mineduc? Pero absolutamente, ha habido cálculo político, lo denunció la Asamblea Triestamental, ha habido un cálculo político de gobierno para proteger los intereses de la coalición de la nueva mayoría, efectivamente, porque se les abre un espacio, un flanco que ellos no tenían previsto, que desgraciadamente está siendo utilizado por la derecha, particularmente por la UDI, para atacar al gobierno de Michelle Bachelet, para atacar al Partido Comunista. Nosotros no somos de la UDI, a nosotros se nos ha acusado de ser de la UDI, de ser pagados por la UDI. Lo he escuchado. A mí se me ha acusado, imagínate, de ser el anticomunista más grande del ARCI. Bueno, los que dirán eso no son comunistas, digo yo, pero ¿cómo me acusan a mí de anticomunista? Entonces, efectivamente, aquí hay una trinchera, digamos, hay una lucha abierta partidaria entre el Partido Comunista y la UDI, que en nada beneficia una solución directa a la salida de la crisis de este proyecto académico y crítico, a una solución a los estudiantes, a una solución a los profesores, a una solución a los trabajadores, que este sería, si hubiésemos decretado paro total, hubiese sido el cuarto paro, pero la verdad es que no quisimos hacer un paro radical, efectivamente por lo mismo, porque no queremos que se nos acuse a nosotros de ser los responsables del hundimiento del barco, del Arche de Noé, como le llamo yo, y por otra parte tampoco queremos perjudicar a los alumnos, a los estudiantes, que han sido desde un principio nuestros grandes aliados y cómplices. Entonces yo llamo a las autoridades del ministerio, llamo también a los partidos políticos, digamos, a los partidos políticos sensatos, serios, que están buscando proteger la educación pública en Chile, que asuman ese asunto de la universidad como un asunto delicado, como un asunto serio, y que es un asunto que va más allá del Partido Comunista. No, aquí no hay que proteger los intereses partidarios, hay que proteger los intereses y los derechos laborales y los derechos fundamentales de los estudiantes, de las familias de los estudiantes, que eso sí está en juego. Que los partidos políticos hagan política, pero que los estudiantes y la academia hagan academia. Eso es lo que hay que hacer. Dentro de lo que ocurre también en esta comisión, llamó muchísimo la atención por lo demás, es que el servicio de puesto interno, los representantes del servicio de puesto interno que estaban ahí, comentaron varias cosas. De hecho, están investigando y están pidiendo más antecedentes. Esto no ha terminado para establecer o descartar si ha habido lucro o no lucro. Esto lo digo porque hay un periódico, Crónica Digital, no recuerdo bien el nombre, en el cual dice, se desmiente finalmente de que hubo lucro en la universidad cuando esto está en pleno proceso. Digo esto porque habla de un recurso de protección que interpuso la universidad en respecto a ciertos datos contables y son los alumnos de música que siguen en su... Quedaste en medio de una batucada. Sí, una batucada. Voy a dejar un poquito para escucharte, y si quieres al final me acerco a alguno de ellos para que pueda conversar con ustedes y cerrar contacto, escuchando directamente las demandas y el sentir de los alumnos de música. Sí, efectivamente, como dices tú, nos llamó bastante la atención, bastante impactante, cuando los personeros del Servicio Puesto Interno dieron a conocer ese recurso de protección que interpuso la Inmobiliaria Libertad. La Inmobiliaria Libertad, que es la dueña de todos los edificios de la universidad y que es la que hacía el negocio, ¿no? Y que a través de su gerente general, Patricio Palma, que es miembro del Comité Central del Partido Comunista, interpusieron un recurso de protección para impedirle al Servicio de Impuesto Interno, que legalmente tiene esas atribuciones, a acceder a la información y documentación de la Inmobiliaria Libertad. Entonces uno se pregunta qué esconden, ¿no? ¿Qué esconden, qué temen, qué ocultan? ¿Por qué impedirle a un servicio fiscalizador como el Servicio de Impuesto Interno a acceder a la documentación e información de una inmobiliaria? Estamos hablando con Víctor Hugo Robles, conocido activista como el Che de los Gays y también trabajador y miembro del sindicato histórico de los trabajadores y trabajadoras del ARCIS. ¿Me decías que estaba por ahí un estudiante? Sí, si quieres te lo paso al final. Perfecto, para que podamos ya al final, para que podamos también tener la opinión, claro, de lo que también tiene que ver con la protesta de los estudiantes de música. Entiendo que música era como un acuerdo que había con la SCD. Esto estaba en Conquitoro. Claro. Esta es una escuela bien antigua, digamos, es una herencia, sí, que dejó esa organización a la universidad. Entonces, bastante lamentable, y es bien simbólico también que se acabe la escuela de música, no solo la escuela de música, sino que se ponga en entredicho uno de los grandes baluartes de importancia que tiene esta universidad, que son las artes, ¿no? Sí. Tú sabes que junto con la escuela de música también renunció el director de teatro, Ramón Grifero, sí, que es uno de los más importantes dramaturgos en Chile. Entonces, que renuncie Ramón por el no pago de sueldo a los profesores, por la mala administración, la inestabilidad económica, política y financiera de la universidad, es bastante lamentable y es parte de la crisis que vive esta universidad, donde no hay dos Ramón Grifero, hay uno solo. Entonces, los alumnos de teatro venían muchos porque estaba él. No sé qué iba a pasar con esa escuela. Entonces, yo creo que, claro, hay que pensar mucho esta crisis y, junto con pensarla, hay que buscar soluciones y asumir la verdad. Asumir, porque hay que tenerle miedo a la verdad. Asumir la verdad y las responsabilidades. Que el Partido Comunista nos siga diciendo que no tuvo ninguna relación. Porque a mí, personalmente, me consta, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Mi ex jefa, Nelly Richard, que era vicerrectora de extensión, que terminó siendo asesora personal del presidente del sindicato, perdón, del presidente del directorio, Juan Andrés Lago, se reunía con las más altas autoridades de la universidad y del Partido Comunista en su sede en Vicuña Maquena, en el Salón Rojo Gladys Marín, para tener reuniones respecto de la salida del Partido Comunista de la universidad. Entonces, que no me mientan a mí, que no le mientan al país, que no le mientan a la comunidad. Ellos fueron parte, son parte de este proyecto. Que asuman los aciertos, los logros que se hicieron también aquí, el desarrollo, pero también que asuman los errores. Ya es hora de enfrentar la historia con todas sus luces y con todas sus sombras. De hecho, llama la atención porque yo creo que acá hay dos aristas. Una que tiene que ver con todo el tema legal, que tiene que ver con el tema del lucro, cómo se hacía caja, cómo se retiraban dinero, cómo se hacían los autoarriendos. Eso explicar para que de una otra manera se vea la responsabilidad en términos de la administración y la gestión. Y por otro lado, no menor, y para nosotros es bastante relevante, que tiene que ver con el tema de principio, con el tema de ética. Cómo en un momento determinado el discurso se contradice con la acción. Acá siempre se ha sabido que estamos dentro de un sistema capitalista, pero el ARSI era una lumbrera, estoy citando a Tomás Mulián, una de las últimas luces de la República. De las lumbreras que iba quedando de la República, decía Tomás Mulián en su momento, que trataba de darle batalla a este mercado educacional, a esta lógica de educar acá en Chile, pero que termina develándose que funcionaba de la misma forma. Se terminaba de una otra forma privilegiando. Recuerdo esta discusión, lo sé porque conozco la universidad años atrás, hubo una discusión respecto al perfil incluso de estudiantes que se estaban recibiendo, así como, importa solamente que paguen. La matrícula antes era una entrevista, si estaba de acuerdo con el proyecto y todo, no, después tiene para pagar, sí, perfecto, bienvenido al ARSE. Claro. Y ahí como que uno decía, el proyecto, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó eso que fue y que después se divide con Arco? ¿Dónde quedó la universidad crítica donde había gente que hacía el aseo, tenía a su hijo estudiando ahí? Marcar esa diferencia, digamos, notable. No solo eso, sino que imagínate que todas las empresas de aseo, las empresas de guardia, todas eran empresas de subcontratados. Entonces aquí se cometieron todos los errores que se tenían que haber cometido. Entonces, ¿dónde está la academia? ¿Dónde está ese proyecto crítico? Hay que defenderlo y que rescatarlo. Ahí viene el... Aquí nos vamos a encerrar en la oficina para que hable con el vocero. Sí, porque bueno, yo me despido va a tu casa, parece un avión. Yo me despido de ustedes, les agradezco el... Ahí puedo buscar a otro vocero. Perfecto, te estamos escuchando. Yo les agradezco a ustedes la... toda la cobertura que nos han dado. Y bueno, la verdad es que yo decidí darle esta entrevista a usted, pues yo no había hablado con toda la franqueza que había hablado, porque la verdad es que a mí me duele mucho, ¿no? Porque yo he estado siempre muy cerca del partido, muy cerca de la compañera Gladys Marín, de la militancia comunista de base. Entonces a uno le duele lo que está pasando aquí, ¿no? Le duele que la derecha se aproveche de esto también, para ponerle obstáculo a la reforma a la educación. Pero yo creo, sin ser cristiano, más bien siendo apóstata, pero es una gran frase de Jesucristo, la verdad nos hará libre. Entonces hay que asumir la verdad, hay que asumir los errores y hay que asumir también los aciertos. Que aquí hubo muchos aciertos, militantes comunistas, gente comunista, que ha sido un tremendo aporte para esta universidad. Entonces, ¿cómo separamos el trigo de la paja, ¿no? ¿dónde está ese trigo? ¿No? ¿Dónde está ese arte de Noé que decía Pedro Lemebel, graficando literariamente esa diversidad política, cultural, social, ideológica que había en esa universidad, pero que ahora no está? Ahí vienen los voceros. Perfecto, te queremos agradecer, Víctor Hugo. Reafirmar lo último que estamos que, en un contacto que dijo con la radio Villa Víctor Francia, Hugo Robles, en términos de que había sido demasiado mesurado. De hecho, intentamos hace bastante rato una entrevista y todo, siempre hablaban voceros de sindicatos, había mantenido bastante cautela en términos de hablar. Lo conocemos, sabemos las cercanías que hay con, no solamente con militantes del Partido Comunista, sino con el mismo partido. Sí que queremos agradecer la conversación contigo, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias a ti, y como decía la compañera Gladys Marín, venceremos, y venceremos con la verdad, con la justicia y con la libertad. Te dejo con el vocero de música para que les explique cuál es la situación que están viviendo ellos, que dicen, tienen un gran estero, que dicen que son los huérfanos de la educación, porque están en la sede de huérfanos. Perfecto. Un beso y antes de eso, Víctor Hugo, se viene un programa de radio, ¿no? Me decían. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se nos dejó Víctor Hugo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, Víctor González. Víctor González, de Víctor Hugo a Víctor González, estamos conversando acá, estudiante de música, o ex estudiante de música, podríamos decir. Claro, ojalá no ex. Ya. ¿Cuál es la situación de usted? Usted, a ver, para contextualizar, estudiantes del ARCI, el ARCI que tenía un convenio con una especie de franquicia hace bastante tiempo, usted estudiaba en Concha y Toro. Sí. Estudiaba música ahí, sí. Y de pronto esta escuela de música cae, por así decirlo, dentro de esta crisis que se ha generado en la universidad. ¿Cuál es la situación en la que están ustedes, Víctor González? Mira, primero que todo, nosotros estábamos hasta el año pasado en Conchitoro y en la sede de Huérfanos, deambulando entre ambas sedes, y este año finalmente nos trasladaron a Huérfanos. La situación específica de música es que por el no pago de los sueldos a los profesores honorarios, el 3 de octubre renunciaron aproximadamente 27 profesores, o sea, se desvincularon de la institución, más que renunciar. Al desvincularse 27 profes, que representa aproximadamente el 61% del plan académico de la Escuela de Música, se ve inviable el término del año. Ante esa situación, nosotros lo que pedimos fue un cierre de semestre y un cierre de año, y garantizar los egresos de los cuartos años, o sea, de los estudiantes que están a punto de egresar. Además, adicionalmente a esa situación, por el no pago del arriendo de los pianos se lo han llevado, ya ha habido todo un cuento con eso, pero que finalmente es un pelo de la cola ante toda la situación que hemos vivido de abandono. La gestión de la universidad no se ha hecho cargo de la situación de abandono ante los estudiantes y no gestionó una manera para poder garantizar el año académico a nosotros. Entonces, nos encontramos en una situación totalmente de abandono en estos momentos. Yo en este momento ya no tengo clases, ninguno de mis compañeros tiene clases en música. Uh-huh. Y nos vemos en una situación en que seguimos con los pagarés, seguimos con la deuda, seguimos con el crédito. Entonces, no sé, el ministerio nos ha pronunciado, hemos establecido mesas de trabajo con la directiva de la universidad, las cuales han sido chuteadas. Entonces, hoy día vinimos a Libertad a exigir la mesa de trabajo, el cambio de la autoridad en esa mesa de trabajo, porque hasta ahora lo único que han hecho es dilatarnos y delegar una responsabilidad que tiene que ser de la autoridad, delegarnos a nosotros pedirla. Entonces, en ese sentido, hemos estado muy agotados. Víctor, hoy día usted se está manifestando en la rectoría, esto es la sede de Libertad. Sí. Por las razones que nos has dado recientemente, donde, hago un resumen, los profesores se desvinculan ellos mismos por las razones que ya conocemos, que tiene que ver con los sueldos sin pago, que no les pagaron el 3 de octubre. Estamos hablando de 27 profesores, un 61% de los profesores, o sea, se quedan sin carrera, literalmente. Claro, este año, claro, exactamente. Y lo peor, yo enfatizaría en que la universidad, o sea, la rectoría, no hizo ningún esfuerzo para poder cambiar esa situación. La única gestión que se realizó fue garantizar el cierre de los ramos anuales y el egreso de los cuartos años, pero no se hizo ninguna gestión, ningún trabajo para que esa situación cambiara. Víctor, una pregunta, por así decirlo, técnica. ¿A usted le siguen cobrando? ¿Sí? ¿Qué mensualidad de por medio? ¿Usted no estudia, sí, gratis en la universidad? Claro, no. Bueno, la situación de los pagos hay un como una fauna variada. O sea, hay gente con becas, becas del Estado, becas internas, crédito, otros pagan pagaré, otros pagan el año completo, claro. La situación es que los copagos o los pagarés se siguen cobrando, porque la situación es el contrato en relación al banco. Entonces, nosotros lo que una de las cosas que estamos pidiendo es el cese de esos pagos. Pero en esa propuesta en la primera instancia fue aceptada, pero luego se detractaron, chuteando la mesa de trabajo que habíamos establecido entre la sede huérfano y vicerrectoría. Entonces, en este momento, supuestamente deberíamos estar pagando. Ya. O sea, sí, lo que es una situación terrible. Entonces, Víctor, yo soy Alfonso. Mira, la situación de ustedes, por lo tanto, en este momento, es que tienen que seguir pagando una carrera que ya no pueden seguir adelante. Exactamente. Y frente a esa situación, ¿qué tipo de van a seguirse movilizando? Porque sucede que ya vamos llegando a diciembre rápidamente. Y de ahí ya tú sabes que viene el verano, la gente ya se desmoviliza. O sea, que el futuro de movilizaciones tendrían que tomarlo en marzo nuevamente. ¿O piensan durante este tiempo seguir batallando para tener una respuesta? Sí, mira, lo que nosotros estamos... Mira, en lo que es a corto plazo, nosotros lo que necesitamos es que nos cesen el pago de los meses que quedan, como primera medida. En segunda medida es la devolución de la plata por los meses que no fueron efectuados en términos académicos. Y como tercera medida, más a largo plazo, nosotros queremos velar, y que la U sea responsable de eso, de la continuidad de la Escuela de Música en la universidad. Ya, en el caso de que hubiese continuidad en la Escuela de Música, ¿los pagos que ustedes ya han hecho podrían quedar para el próximo año entonces? ¿Cómo, perdón? Que al continuar, o sea, si en marzo se continúa la Escuela de Música, continúa la carrera, ustedes vuelven a la universidad, ¿los pagos que han hecho hasta ahora podrían ser como dejarse como pagos del próximo año o ustedes piden que los devuelvan solamente? Es que lo que pasa es que lo que pasa es que esa situación se tendría que ver en como un caso a caso por estudiante. ¿Por qué? Porque ante la situación en la que nos encontramos, yo entendería perfectamente que un estudiante no quisiera seguir acá. ¿Me entiendes? No, porque derechamente, o sea, es muy probable que la Escuela de Música, en el caso de continuar, no sea igual a la que fue este año, en términos académicos, en términos de los profesores. Es muy probable que los mismos profes no vuelvan. Entonces, en ese sentido, cualquier estudiante está en su legítimo derecho de decir, bueno, yo ingresé a esta universidad por estos profesores, por esta visión, si no se me va a entregar, bueno, prefiero desvincularme. En ese sentido, esa gente podría optar a que le devuelvan los meses en los que no se realizaron las clases, pues no, y el no cumplimiento del contrato que se firma a principio de año. Y en el caso de la situación que tú planteas, claro, eso podría ser una medida. Nosotros en este momento, en la mesa de trabajo, que es lo que estamos apuntando que sea a corto plazo, estamos pidiendo que se nos, más que compense, que se nos responda en el término académico y en el término financiero. Víctor, Víctor González, estudiante de la carrera de música de la Universidad Arce, comentando más o menos la situación en la que se encuentran después de la desvinculación, por lo menos, que han hecho cerca del 61% de profesores. Estamos hablando de 26 profesores de escuela de música, o sea, casi toda la carrera de música, y que ahora se están manifestando en la rectoría de la sede de Libertad de la Universidad Arce. Te queremos agradecer el contacto. Vamos a estar, obviamente, muy atentos a lo que siga ocurriendo en la universidad, que ya parece una gran teleserie que ha durado casi todo un año. Sí, es una teleserie, es un buen término. Y ojalá que se resuelva bien tanto para estudiantes, para los académicos, como los trabajadores de la universidad, que es lo que la mayoría, espero que, valga la redundancia, espere Porque también ha habido mucho, y cómo han vivido, no sé cómo se vivía allá en Huérfano, uno se enteraba un poco también de lo que ocurría más en Libertad, esa sensación de conflictividad dentro, de posiciones, de que algunos dicen, no, lo que pasa es que hay gente que hace, no sé, pues ustedes están manifestándose para joder la imagen de alguien, nomás. Claro, o sea, es que en la situación de Huérfano es bastante distinta a la de Libertad. Uh-huh. Yo diría que en dos sentidos bien grandes, o sea, por un lado no hay un posicionamiento político partidista definido dentro de la sede, por lo tanto no hay encontrones sobre posiciones. Pero la otra situación además es que en Huérfano la población de estudiantes debe ser aproximadamente de 400 alumnos, más o menos, muy muy por lo bajo de lo que es Libertad. Uh-huh. O sea, acá hay mucha más gente. Y han sido los paros de profes más largos en relación a todas las carreras de arte. Entonces, en ese sentido, hay un nivel de desmoralización también muy grande, porque los profesores que siguen haciendo clases, bueno, en todas las carreras, de alguna forma están haciendo clases sin que le estén pagando. Entonces, hay una posición desde nuestro entorno de no saber, bueno, bien cómo moverse, porque están movilizados y están en clase en este momento específico, no se alinea muy bien. Entonces, esa es la situación más o menos en la que se encuentran en Huérfano. Víctor González, reiteramos los agradecimientos. Te mandamos un abrazo hasta allá. De hecho, ya, ahora, había quedado un poco sordo delante con la protesta que estaban llevando usted adelante y ahora hay mucho más silencio. Mucha suerte. Sí. Ya, gracias. Que esté muy bien. Gracias. Que esté bien, ya igual. Chao. Chao. Retomamos nosotros entonces acá en el programa, en el matinal de Radio Villa Francia. Nos pegamos una corrida de largo. Nos vamos a ir a una pausa, obviamente, musical. Nada, pues estuvimos hablando con Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays, trabajador, ¿cómo se llama? Miembro también del Sindicato Histórico de la Universidad Arce, que no se había referido más allá de ciertas cosas muy puntuales, había sido muy criterioso. Hoy día no decía que quería hablar de lo que estaba ocurriendo, de este dolor. Él, uno lo conoce y sabe que es muy cercano también a la gente del Partido Comunista, y apelar a eso que siempre llama la atención, las defensas corporativas de organizaciones o partidos. Uh-huh. ¿Se defiende la idea que funda esos partidos o no se defiende nada? Para mí hay organizaciones y partidos que no tienen razón de ser, porque defienden el hecho de la existencia de la misma organización sin importar por qué se fundaron y sin importar los principios que lo sostienen. Eso es lo importante. Eso genera esa comunidad orgánica, como alguna vez le llamó a alguien. Coherencia. Uh-huh. Nos vamos a ir a una pausa musical. Y ya regresamos acá con el paro también de... Hay protesta en el Hospital del Carmen. Siguen las movilizaciones de los funcionarios de la salud. Están movilizados los profesores. Vamos a hablar, sí, con un contacto con la gente que está en el hospital de Maipú a la vuelta de la pausa musical. Nos vamos entonces con... ni siquiera preparé como estábamos en el este, pero nos vámonos con Cantores Callejeros. ¿Ah? Así que nos vamos con este tema de Alejandro Balbis, que lo recomiendo a alguien delante por interno, así que nos vamos con este tema y regresamos después al matinal de Radio Villa Francia. Por venir, son la verdad o el fin, son Dios. El viento, si lo viera, lleva los cordones desatados, un abrigo viejo sin abotonar, una camiseta y nada queda detrás. ¿Qué importará si a los que pasan y miran lo mismo les da? Años esperando el colectivo, la vida lo planta en la parada,

Más información al correo info@radiovillafrancia.cl y en Facebook Escuela de Comunicación Popular y Radio Villa Francia. ¡Te esperamos! Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que por lo menos hasta las 12 estábamos con la gente de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada todos los días desde 10 a 12 del día. Después de allá empieza el Club de los Aucanitos. Estamos a través del 107.1 en la comuna de San Fernando, sexta región, a través de Radio Aucan. Y donde seguimos, salvo los días lunes, que hasta vamos hasta las 2:30, porque ahí empieza el programa Sin Pelo en la Lengua, si no me equivoco. Pero hoy día vamos hasta el final en el matinal de Radio Villa Francia a través de Radio Galáctica de la comuna de San Antonio. Un saludo fraterno para allá. Sí, saludo para ellos, para San Fernando y para los queridísimos amigos de allá de San Antonio. Cada vez que hablan de San Antonio me acuerdo de esos mariscales, me acuerdo de los pescados fritos. Uy, dan una gana, da hambre, ¿eh? Sobre todo a esta hora. Esos pescados que son recogidos por los pescadores artesanales que están ahora también ahí batallando por la, sí, pues hay por la ley de pesca. Todo el apoyo para ellos. Y esperando de que, bueno, por un lado están batallando por el asunto de la ley de pesca, que lo está haciendo pebre, pero por otro lado está el problema del petróleo que se derramó y todo el asunto en la zona, lo cual afectó bastante a, no solo a las playas, sino que a todo lo que es la fauna, tanto el marisco como los peces, todo. Terrible, todos aquellos que han tenido que sufrir y por estupideces del ser humano, nada más. Aparte que afecta precisamente a estos pescadores artesanales con botes chicos que están más cerca de la costa, claro. Y no a los grandes empresarios en esta área que tienen barcos gigantes, los de arrastre que van hacia mucho, claro, más adentro, o barcos factoría, los cuales no solamente toman todo lo que pillan, sino que adentro, arriba hacen y deshacen, o sea, pueden faenarlo, pueden hacer lo que se les ocurra, y porque tienen los medios, tienen unos, como bien dices tú, unos inmensos barcos donde cabe todo, y en cambio el pescador artesanal, el que tiene su bote con su motor fuera de borda y que tiene que salir en la madrugada y estar todo el día a veces para poder mariscar, por ser los mariscadores, que es una aventura, claro, cuando uno lo ve así tipo medio como turista, es súper lindo, es súper rico. Ahora cuando es diario y de toda la vida, bueno, tiene que gustarle. Entonces no es cosa de venir y decirle, bueno, deje el bote y vaya a sembrar papas. Vaya a trabajar a las forestales. Claro. ¿Ah? Que, sí, hay casos. Lo que pasó con los mineros. Yo conocí mucho Minero, porque yo iba mucho a la zona de Lota, Coronel. Conocí, estuve en su casa, mucha gente minera. Y ellos, había gente, eran felices siendo mineros, porque era un trabajo que ellos se sentían dignos de hacerlo. Y en la noche a la mañana les dicen, ya, se cerraron las minas y ahora se van a sembrar papas, se van a manejar auto, colectivo, y se acabó. Y es cambiarle toda su vida, todo su quehacer, toda su forma de relacionarse, todo se les cambió. Sí, pues afecta totalmente a cualquier forma de comercio que y toda la, ¿y la sistema sociedad? El sistema de vida. Por ejemplo, claro. Hay ciudades como Lebu que viven absolutamente de la pesca artesanal. Sí, y de los pescados que son un poco más grandes, pero creo que siguen siendo artesanal. Y si no hay pescado, no hay plata en todo el pueblo, no hay claro, nada. Porque hay un sector, sí, que trabaja la tierra, pero es más como para sustento propio. Y lo que, porque claro, obviamente la gente no va a comer puro pescado, también tiene que abastecerse de otras cosas. Pero como digo, hay... Pero es lo mínimo. Es la mínima la gente, casi siempre son las mujeres las que se dedican a tener su chacrita, tener sus cosas para eso. Y el hombre sale en los botes. Aunque también hay mujeres que salen a pescar. Sí, no podemos decir que no. ¿Ah? Pero da mala suerte. No, da mala suerte en las minas. Bajar a la mina da mala suerte. Para las mujeres, pero con el tiempo... La pesca también se le atribuye mala suerte en la pesca también. Y bueno, sí, pues hay hartas cosas en las cuales dicen que a las mujeres les da mala suerte, pero son tonteras. Porque se desconcentran. Eso puede ser. Claro. ¿Qué pasó? Disculpen. Estamos hablando a San Antonio y de ahí hablamos del tema de los pescadores artesanales y bla, bla, bla. Porque los saludo a la Radio Galáctica de San Antonio. Donde nace la música. Estaba ahí nuevamente al teléfono. Nos queda ver, hubo elecciones en la fecha. Ganó la alianza entre, por así decirlo, alianza entre la UNE, la Izquierda Autónoma y el FEL. Salió Valentina Saavedra. Esos que políticamente, ¿qué podrían ser más o menos? Yo ya no sé. Me pregunté honestamente. No, estoy bromeando. Estaba en la lista de la nueva mayoría. Ya. Ahora, tienen que entender de que en la Universidad de Chile, en términos de votación de su federación, es como bien guzmanista, mantiene equilibrios políticos. Por tanto, dentro de la directiva de la mesa no es gana una lista y se queda, y con, se todo. Queda con todo. No. Dentro de la se mesa comparte. Quedan los distintos candidatos. Según las mayorías de cada uno. Claro, todo eso, más o menos ya. Así, es como proporcional, una forma elegante de decirlo. Hay cierta proporcionalidad y por tanto algunos quedan en la secretaría de tal cosa y así. Pero la presidencia ganada por esta alianza y otros cargos dentro de lo que es la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, si no me equivoco, Valentina Saavedra es militante de la Izquierda Autónoma. Particularmente, para quienes no cachan lo que es la Izquierda Autónoma, el sector de Gabriel Boric, diputado actual de la República. O sea, que va a estar con la nueva mayoría dependiendo de... Bueno, de eso mismo quería hablar. Quería hablar del discurso que da Valentina Saavedra en términos de... Da una conferencia de prensa hoy en la mañana. De hecho, ya estaba haciendo declaraciones en la noche en una transmisión que estaba haciendo la gente de Libre y Gratis, de la Universidad de Chile y de otras radios como la Juan Gómez Milla. ¿De cuáles son los pasos, en definitiva? ¿Qué es lo que plantea esta nueva dirigencia? Y la verdad quedé con gusto a poco. Honestamente, dentro de lo que pude escuchar... ¿Esperaban más? La verdad ya no espero. De hecho, creo que lo dije ayer. Yo no espero mucho en términos de dirigencia estudiantil universitaria. Es una visión sumamente personal. Esto de queremos que sean incluidos los estudiantes, que no se hagan las cosas entre cuatro paredes, de que el Parlamento se ponga las pilas respecto a esto. Ya escuchamos eso. Y no ha resultado cuando se dijo el 2011 que eso no iba a resultar, ¿no? El 2012, el 2013, el 2014. Y lo que hay, a mí lo que me preocupa no es en términos de las conclusiones universitarias. Y qué bueno, por un lado, de que haya mayor movilidad de lo que pudo haber sido que la ganara la nueva mayoría. Te lo concedo eso, obvio. Pero es obvio eso. De hecho, en donde ha estado la, hoy día actualmente la nueva mayoría, ha evitado movilizaciones. De hecho, el mismo el tema del colegio de profesores es como una movilización, pero sin serlo, es como morder sin dientes, porque todos saben lo que pasó ayer, por ejemplo, el tema del Mineduc. Es decir, sí, y nos movilizamos, nos tomamos el Mineduc, pero la verdad, todo es una toma bien, bien ordenada, bien concertada, en definitiva, que se sabe. Uh-huh. Se sabe perfectamente de que hay gente que está ahí con una más que complicidad, con una complejidad de estar aquí, de estar allá, de todo. De hecho, han tenido que salir, básicamente, en el colegio de profesores, porque había una revuelta dentro del colegio de profesores, a propósito de, particularmente, la deuda docente. Que es una deuda histórica con los profesores, la deuda histórica, de hecho se le llama a sí mismo, y también tiene que ver con esta agenda corta que en un momento se había negociado por la cúpula, ya está en línea listo, y son las bases las que de una u otra manera determinan que eso no es válido, precisamente porque desconocía la deuda histórica y porque había ciertas cosas que no eran convenientes para los profesores, otras que sí, pero en lo grueso, esta deuda histórica no lo era. Y esto es lo que pusieron en la calle, con cierta suavidad y todo, pero han debido por lo menos salir a la calle. Teniendo en cuenta ese panorama, claro, es interesante esa unidad nuevamente de algunos se repiten en el plato. Me refiero a el FEL y la UNE, que tuvieron en la alianza anterior. Ahora se suma la izquierda autónoma. Por tanto, es una política de consenso, porque es eso, en lo cual se establece de que hay unidad en varias cosas gruesas, en términos políticos, en términos de distanciarse, por ejemplo, el tema de la nueva mayoría, distanciarse un poco el tema del gobierno, pero funcionar dentro de los marcos que están establecidos previamente. Ahora, da exactamente lo mismo porque la fecha es eso. Se entiende que tienen marcos súper claro y restringido. Si bien habían expectativas, por ejemplo, este año con el caso de Melissa Sepúlveda, es la fecha. No es la dirección de la de los revolucionarios del país, de los estudiantes, porque es un contexto que sirve para muchas cosas, que sirve como plataforma, que sirve como trampolín, sirve para instalar temas porque tiene una posición mediática bastante potente y favorable, pero que ha ido perdiendo también fuerza. Y ha ido perdiendo fuerza más allá del tema de la conducción y todo el tema, porque la verdad no es tan relevante. Fue relevante porque en un momento hay que entender de que hubo un contexto, que hay factores, y ese contexto era un gobierno abiertamente de derecha, y ese contexto generaba una polarización mucho mayor. Ha ocurrido siempre así. Pero la verdad esperaba un poco más, o sea, es que escuchar todos los años exactamente lo mismo, empezando de cero, es bastante ya latoso. Esto de que vamos y que ahora queremos que el gobierno no escuche, si no lo está escuchando. Sí, el mismo discurso de siempre. Que no se termine abriendo las cuatro paredes. Bueno, se ha hecho las cuatro paredes. ¿Qué cresta hay que esperar? ¿Ah? Esto se viene diciendo, no culpa a la actual dirigencia, esto se viene diciendo hace mucho tiempo, se viene diciendo que la elección de la FED del año 95, se viene haciendo desde el 99, desde el 2000, siempre hay un empezar de nuevo. Lo que pasa es que hay una expectativa mayor después de lo que ocurre en el 2011, porque hay una efervescencia social, no tiene que de hecho, es más, la CONFECH probablemente tal son los últimos en subirse al tema de la educación gratuita de calidad, que después se haya distorsionado la historia, es otro tema. Pero los que plantearon el tema de la gratuidad en la educación fueron los secundarios. Sí. En la primera marcha del 28 de abril del 2011. Cuando en ese momento todavía se está discutiendo basales, becas más, becas menos de parte del universitario. Esa es la verdad, que después falseada. Sí. Y cuando digo falseada es porque se han sacado documentos, se han sacado que cuentan una historia que no es cierta. Es como un poco el tema de Alberto Mayor cuando habla de esta cosa, esta protesta, el 4 de agosto y lo que ocurre con la Polar. Una cosa es decir, tratar de generar puntoditos, que me parece bien, pero otra cosa es tratar de generar un guión desde una ficción. Y eso pasa a mucha gente de que ve las cosas desde lejos. Lo diferente es cuando uno estaba ahí. Cuando uno está ahí, por ejemplo, el 4 de agosto, y sabe perfectamente qué fue, pero también sabe perfectamente qué no fue. Y esta sobredimensión y expectativa han generado todo eso. Uno espera que esta actual dirigencia de la FED obviamente genere movilización, que es la única herramienta que tiene la la gente que no tiene representatividad, que es la mayoría de este país. Pero, ¿qué prevé uno? Que van a hacer las mismas reuniones, que van a ir de nuevo al Congreso, que van a juntarse con algunos parlamentarios de lo que se denomina la banca estudiantil. Que algunos están haciendo carrera política. Claro, la mayoría. No, sí. No, o sea, la izquierda autónoma y la UNE no han planteado abiertamente el tema de la carrera parlamentaria como una opción. De hecho, la UNE tuvo candidato. En elecciones pasadas no le fue bien. La izquierda autónoma sí, fue el caso de Gabriel Boric, que gana en Magallanes, y está. Y el FEL, bueno, que hay una como cierta diferencia ahí, porque crearon como una instancia distinta que algunos apoyaron abiertamente a Marcel Clot. Claro. Ahora, pero no se presentaron ellos como parlamentarios. Pero no es un tema. Yo creo que hoy día no es. Yo creo que el Congreso hoy día no es viable para ningún tipo de cambio. Opinión, vuelvo a insistir, súper personal. Pero es que esto es de hace de muchos años, po. Bueno, pues lo mismo. Para mí es tonto seguir una estrategia y una táctica. O sea, táctica... seguir pegándose contra la pared ahí, dándose, cuando ya se sabe de que históricamente, desde el año 90 hasta ahora, el Congreso no es una posibilidad siquiera remota de poder ingresar ahí para hacer cambios profundos, para hacer cambios de leyes o para poder votar o rechazar ciertas leyes futuras. Nada de eso puede hacer una persona sola, ni dos personas, ni cuatro personas. ¿Por qué? Porque al final tiene que estar todos de acuerdo y la mayoría va a ser la que va a lograr que el... que se tome la ley, o sea, se vote la ley que a todos que a ellos les conviene. Y eso se ha visto tantas veces. Lo hemos conversado un montón de veces acá. Hemos recordado casos de algunos parlamentarios que creyeron en esta posibilidad del caballo de Troya, esta posibilidad de entrar al Congreso y poder hacer cambios, hacer reaccionar a los otros congresistas. No es posible, es imposible, jamás se va a lograr. Si no se tiene mayoría, no hay caso. ¿Y quiénes tienen la gran mayoría en el Congreso? Aunque nos duela decirlo y nos cueste decirlo, o me cueste a mí, es el empresariado. Ellos tienen mayoría. Y cuando ellos quieren una ley, necesitan un cambio, lo van a obtener inmediatamente o rápidamente. En cambio, cuando puede haber alguien con mucha conciencia, con mucho deseo de hacer cambio, para favor del proletariado, de la gente, del pueblo mismo, no va a tener ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque eso va en desmedro del empresariado y por lo tanto va a quedar solo haciendo de Quijote. Es una lástima, es triste que sea así, pero es lo que uno ve. A eso hemos llegado al final con toda esta situación de... del Congreso, en que muchos piensan de que, voy a llegar al Congreso y los voy a convencer a todos. ¿Con qué argumento va a poder convencer a los que ya están convencidos? Jamás, po. Entonces ahí viene todo el problema de esta carrera política que tiene. Si la única cuestión... Llegan al Parlamento, ¿para qué? Para tener un buen sueldo, tener una buena vida, tener buen pasar. Y luego, en 4 años más, o es reelecto o pasa a las grandes empresas donde... En el mejor de los casos, uno le puede, entre comillas, comprar toda la buena intención. Yo, no pongo en duda la buena voluntad y no pongo en duda las ganas de cambio que pueda tener alguien. Pero déjame terminar. Sí. No pongo en duda eso. Lo que no pongo en duda es que esa gana y esa voluntad y esa gana de cambio pueda hacer algo dentro de ese Congreso. Eso. No. Sí. ¿A dónde la vi? Pero ¿cómo? Explícalo. Sí, no se puede. Entonces. O sea, por eso decía yo, históricamente, desde el año 90 hasta ahora se ha podido demostrar en los hechos que lo que tú acabas de decir es cierto. que puede tener muchos deseos, muchos. Yo creo que Paletro tenía muchas ganas, estaba muy consciente de que había que hacer grandes cambios, que estaba muy consciente de que había leyes que no había que promulgarlas. Pero ¿y qué sacó? Que lo aislaran, que le hicieran la ley del hielo y después en las próximas elecciones no le dieran cupo. Eso es lo único que logró. ¿Qué logró André Elwin? Que fue una persona que no solo porque se la jugó en cierta forma en escucharnos a las radios populares, en juntarse con nosotros, en ver alguna ley de para poder apoyarnos, y al final, a las elecciones siguientes, no hay cupo para usted, po. Y quedó fuera. Entonces, estamos viendo que esto se viene repitiendo y no son los únicos. Hay muchos otros que también tuvieron, como dice Toño, es cierto, tenían las ganas, tenían la convicción, tenían políticamente estaban muy bien centrados, pero solos. Solo porque la gran mayoría lo único que está buscando es su buen pasar económico, y si para eso hay que vender el alma al diablo, la venden, po. Y hay muchos que la han vendido, por muy católicos y muy cristianos que se digan, pero han vendido el alma al diablo. Sí, o sea, defienden los intereses de una clase nomás. Por eso, po. O sea, claro. La mayoría, claro, o sea, hay casos... Sí, muy no, particulares sí, de casos. Los que se está hablando. Pero otros, por ejemplo, como los comunistas de los que hemos venido hablando hace rato, cumplen al partido nomás, pues, y a los intereses del partido, y así mismo como se supone que había que fiscalizar la educación y el tema de la educación con esta banca estudiantil, que hay dos o tres comunistas, no quisieron... votar por la investigación al Narcis, por ejemplo. Claro. Pero, el núcleo de Narcis. Claro, pero también estos mismos señores comunistas, porque yo no puedo decirles compañeros ni decir no. Estos señores comunistas que están en el Congreso, porque hay comunistas que no están en el Congreso, a los cuales yo les tengo bastante simpatía, porque gente que es honesta. Que son comunistas. Que son comunistas, más allá del partido que al que están participando o militando, son verdaderos comunistas. Pero sucede de que ver por lo menos a tres comunistas, y entre ellos al secretario general del partido, verlos de pie haciéndole homenaje a Guzmán en el Congreso, para mí eso ya... me da pero que pensar, pero a mí me deja así como para pensar de que no son comunistas. O sea, no puede, o sea, el 10 de mañana, el 10 de diciembre, porque son republicanos, le van a hacer homenaje a Pinochet. Y claro, ¿por qué? Porque, bueno, hay que mantener la moral y las buenas costumbres. Las costumbres y la unidad dentro del Congreso, no nos podemos mirar feo. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, que la Democracia Cristiana lo haga, ya. Está bien, es lo porque que son, ellos lo eligieron a Pinochet, pero o lo apoyaron. Pero me cuesta aceptar de que los comunistas, los socialistas, hagan una cosa así. Porque... no sé, pues no entra, no cuadra. Por respeto a sus compañeros que están detenidos desaparecidos, por sus compañeros que fueron asesinados, por todos los compañeros que fueron torturados. Pero mínimo eso. Pero veamos, por ejemplo, esta semana hubo un homenaje a la Lumi Videla. Estaba el ministro Burgo, estaba Elizalde, estaba la presidenta, de hecho, y hartas sillas con harta gente bien pinteada. Yo no sé, ¿qué tiene que ver con la Lumi eso? No digo si habían familiar o no. ¿Qué tiene que ver eso? En el trabajo, déjame aclararte un par de cosas que hacía la Lumi Videla, porque Víctor Toro nos precisa algunas informaciones respecto al tema del trabajo de la Lumi Videla. Y plantea lo siguiente. Dice, acá lo tengo... La Lumi inició su actividad revolucionaria en la población Dávila. se convierte en la jefa del grupo, el GPM, el Grupo Político Militar, del MIR en Chile, la estructura organizativa de la organización. Asumió, por tanto, como miembro del Comité Regional de Santiago, asumió todas las tareas de un mirista, educación política, escuela de cuadros, frente de masa, preparación militar, inteligencia, hasta subir el Comité Central del MIR, una comandante de tomo y lomo, a modo de aportar. Solamente ella fue mi primera dirigente en el MIR. Uh-huh. Entre poblaciones, entre esos pobres del campo de la ciudad, que no estaban sentados precisamente en esa silla y en primera fila como lo estuvieron el otro día. Claro. Entonces, se ha suavizado también eso de los muertos. Uh-huh. Esto de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, se ha suavizado de una otra manera como un episodio somnoliento de la historia del país, y no como una política deliberada, uh-huh, en términos de instalación de una dictadura para tener esto. Sí, y por otra parte, es triste ver de que las personas, como bien dices tú, los que deberían de estar en primera fila, seguramente no llegaron. Y los que estaban en primera fila eran los que no tenían que haber ido. Esa es la situación que da entre rabia e impotencia de ver de que haya gente que no merece estar presente allí y están para hacer homenaje a una persona que tampoco seguramente fue muy cercana a ellos, ni políticamente, ni tampoco en conciencia, ni en nada. Entonces, eso es lo que no es que llame la atención, porque aquí ya no llama la atención nada, sino que molesta. Se cuestiona. Se cuestiona y molesta. Uh-huh. Porque lo mínimo es de que sean un poquito más consecuentes, y no vayan. Y que ahí debían haber estado los pobladores, la población Dávila, los pobladores de la ciudad y el campo, pero no ellos, Todo sea por la unidad nacional, Alfonso. Es que esa no es unidad nacional. Lo que están haciendo es diciendo, ven, nosotros vinimos acá, así que voten por nosotros. Todo por la reconciliación. Claro, faltó que fueran también el jefe de la, ¿cómo se llama? El general de la división de Santiago también, Pero no, es que tenía comunistas rindiéndole homenaje a Guzmán, a Jaime Guzmán, tenía... Entonces... O sea, cualquier cosa puede esperarse acá. Sí, eso es cierto. Cualquier cosa ahí, por mostrar que Chile es un país bonito. Claro, que estamos todos unidos y que aquí ya se superó. Claro. Las controversias que habían y las diferencias que habían, ahora estamos todos juntos, todos en el mismo saco. Y por eso le podemos hacer un día, ayer, homenaje a Guzmán y hoy día Luis Mivedela, mañana, no sé, a quién se nos ocurre. O sea, ¿qué dice eso? Que la clase política gobierna para sí misma, para su clase y la clase política que está en estos cargos de poder. Pertenecen no al pueblo. Al empresariado. Claro, Y su unidad está bien, porque eso es lo que son y se evidencian nomás, Cierto. Pero nos toca a nosotros darnos cuenta y mostrar esto también, de que ya, o sea, bueno, que ya ellos mismos se evidencian, no tampoco mucho la pega que tenemos que hacer ahí. Pero hay gente que no quiere ver, no quiere ver lo que se está mostrando. Y es muy, y hay gente que piensa de que, mira, le hicieron un homenaje, qué bueno, y estuvo la presidenta, mejor todavía. Claro, ¿por qué? Porque para ellos, y eso demuestra de que ya no hay diferencias políticas con nadie. Estamos todos juntos. O sea, claro, y de hecho, precisamente eso es lo que se le quita a Lumi Videla, es su opción política. Claro, y su consecuencia y su entrega. Claro. De hecho, yo creo que en general los homenajes se prestan para eso, es para quitarle toda la politicidad que tenía estas personas. Claro, o sea, cuando los homenajes están hechos de parte de la élite política, claro que sí. Cuando un homenaje está hecho del pueblo, por el pueblo, cambia la cosa. Pero eso es peligroso. Claro. Claro que es peligroso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar y empieza a recordar o a revisar, ¿eh?, la consecuencia y la entrega política, o sea, de la persona que están homenajeando. No sé si se hace mucho eso en realidad, pero eso, se espera eso. Eso es lo que, o sea, hacia allá va cuando se hace un homenaje de la base a su gente. Eso es lo que se está tratando de hacer siempre, recordar a la persona, pero recordarla en su lucha. Entonces, por eso, por ejemplo, yo te doy el hecho de, en algunos casos, en que se ha hecho, por si me acuerdo, unos años atrás, hizo un homenaje al Che ahí en ¿cómo se llama?, en San Miguel, en el lugar donde habían levantado la estatua, y había pura gente, pobladores, gente común y corriente, no habían notado los políticos. Y se hicieron discursos acerca del Che, acerca de su consecuencia y todo lo más. Claro, se puso una piedra, me acuerdo, que decía Ernesto Che Guevara, que duró, ¿cuánto?, un par de horas, porque después llegó un camión de la municipalidad, lo tomó y se lo llevó, porque no había autorización para instalarla. Entonces, pero sucede que ahí se hizo un homenaje al Che, y era la gente común y corriente, claro. O sea, claro, no eran los políticos, no vinieron ni senadores, no llegó ni el alcalde. No, obvio que no va a estar esos personajes. Ya, pues entonces, sino que me refiero a los homenajes en general de la izquierda a sus combatientes, es que hay demasiado homenaje y hay súper poca acción. Sí, pues. Que es súper lindo ir ahí a emocionarse con un discurso bonito y no hacer nada, es fácil. Sí, eso se da mucho. ¿Cuántas veces uno va a encuentros? Yo fui a muchos encuentros. Sí, o sea, uno mismo va a homenajes, claro, de cosas. Po, no, pero solo homenajes, sino que ya va a haber una jornada, de reflexión. Y uno llegaba y habían como 40 personas ahí, hombres y mujeres, todos dirigentes. Y ya cuando empezaban las confianzas, bueno, ¿y cuánta gente tiene en tu organización? Tres. Dos. Claro. Entonces, no, es que yo vengo en representación de... ¿De quién? Me acuerdo que llegó un compadre y dijo, yo soy el vocero de los zapatistas de México, acá en Chile. Yo no sé quién lo nombró, no sé de dónde salió. Pero mandaron de allá. Lo mandaron de allá, no tengo idea. Entonces, así llega gente con cualquier título o cualquier... Porque necesita que sea reconocido por sus pares. Nada más que eso. Y ahí tú no ganas nada. O sea, yo en esas cuestiones me aburría. Ligerito me paraba y me iba. Porque lo encontraba lo más fome, po. Porque no se llegaba a nada. No se hacía, no se construía. Entonces, esa es la cosa, pues. Esa es la diferencia que hay entre un homenaje rimbombante, ya estén o no estén las autoridades, porque puede ser rimbombante igual, pero que no tiene ni nada hueco. Con algo donde la gente sí está ahí y es gente que tiene, sí, que moviliza a su gente. Sí. Y los homenajes aparte debieran ser de trabajo, ¿no? Podría si ser. Hacemos encuentros para discutir de cómo es la mejor forma del poder popular, hagamos cosas que se condigan con eso, no ir a discutir sobre la teoría de la teoría de la teoría. Y que al final sean para la casa siguiendo con la teoría. Y bueno, para opinar y todo el tema. Claro. O sea, lo ideal sería de que ya, pues vamos a levantar la casa de las organizaciones sociales en tal población, o la casa de la radio, o la casa de la mujer. Llega la gente a trabajar ahí, y mientras están trabajando se puede hablar y se puede levantar un montón de conversa. Nos queda muy poco tiempo, de hecho ya no nos queda tiempo, pero vamos a hablar igual. Hoy día se cumple un nuevo aniversario de el asesinato de Pablo Vergara y Araceli Romos, militantes del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, asesinado en Temuco por agentes del Estado. Estamos hablando en los últimos, entre comillas, postrimerías de la dictadura. Militante poblador, dirigente, que estuvo la oportunidad, como lo pudieron tener otros también, de quedarse afuera, de no meterse ya más, ya era lo suficiente, pero él decidió, me refiero a Pablo Vergara, volver a Chile y pelear dentro de una línea política, de una coherencia política, de una forma de hacer las cosas, junto con Araceli Romo, destacada militante, valiosa en términos de cuadro político-militar, que se enfrentó directamente a la dictadura, ambos de sectores populares. Y ambos impregnados de un más que el discurso de lo popular, de una praxis, de una forma de hacer las cosas. Pablo se declaraba a sí mismo cristiano y revolucionario, Araceli no tanto cristiano, pero sí de posición clara en términos de militancia, con jefaturas también, que estuvo a su cargo en un momento determinado Araceli Romo, que por ahí en algún momento también lo discutimos, que hay también ese machismo de la historia, así como iba acompañando a... No, de hecho es más, tenía cargo en la jefatura y ella estaba... era responsable política. Pablo iría acompañándola. Y ha pasado, bueno, está el tema del asesinato, pero también el tema del legado, que siempre estaba en discusión. ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto hay? Y que, en definitiva, conmemoramos cuando decimos conmemorar, cuando reivindicamos lineamientos políticos, que... lo que hablamos del tema de la Lumi, muy bonita la ceremonia, pero ¿qué se reivindica con eso? O sea, eso de tener las sillitas para la gente de la élite para adelante, de partida es una falta de respeto en momento en que se quiere hacer el homenaje, me refiero a lo que ha pasado con Lumi. Ha pasado con varios más. El otro día citábamos este primer párrafo de el Estado de la Revolución que hace Lenin cuando habla de que cuando muere se les convierte en santo precisamente para quitarle la fiereza. Se distorsiona la realidad. Precisamente porque quienes distorsionan la realidad lo hacen porque tienen vergüenza, porque no alcanzan la altura moral. Por eso se distorsiona, porque es más fácil verlo así como un hecho aislado de la historia que con todo su contexto y con todo lo que implica su práctica. Y en este sentido, claro, Pablo Vergara representaba eso. Representaba esa militancia popular revolucionaria de la resistencia, una militancia que tiene que ver con, más que el enfrentamiento en sí a una dictadura, con la construcción de una sociedad. Y una construcción de una sociedad que parte desde uno mismo, desde la reflexión y la autocrítica que uno mismo se hace. Eso se ve poco. En general, lo hemos conversado esto varias veces. Lo hemos conversado en términos de algunos la justificación teórica de la caída de los socialismos reales y la debacle y un montón de cosas, pero con eso se ha justificado y se ha flexibilizado. Lo que decía Víctor Hugo Robles, acá se pueden hacer un montón de ponderaciones, pero lo que estamos discutiendo es un tema de principios y de ética. Eso es la política, eso lo constituye, eso es la diferencia de otra cosa. La militancia, cuando uno recuerda a un militante, uno recuerda las responsabilidades que implicaba eso. Y recuerda también lo que terminaba en algún momento planteando. Recuerda el hecho de lo que implicaba, que tiene que ver con esta cosa de... responsabilidad, deberes, pero también costo y sacrificio. Y esos sacrificios se hacían deliberadamente, se hacían a conciencia. En la cual se decía, estamos dispuestos a dar, ojo, la vida, no la muerte. Estamos dispuestos a dar la vida, nuestro tiempo, cuando podríamos estar cómodamente, chao, o esperando que pasen cosas, vamos para allá. Y eso cala muy fuerte, que es la manera de construir una clase revolucionaria, que lo hemos hablado, el tema del poder popular, que es un ejercicio constante, cotidiano. Uno no puede decir, yo soy revolucionario en tal fecha, pero el resto del tiempo no lo soy. ¿Se es o no se es? Y ahí es donde quedan ciertos vacíos y muchas deudas que debemos pagar con nuestros muertos, como decía... esa frase del 18 Brumario, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que todas las generaciones muertas oprimen como una pesadilla el cerebro de los vivos. Nuestros muertos nos reclaman. Pero más que el reclamo de cosas probablemente que puedan sonar tal o cual, para algunos bastante suntuaria, nos reclaman altura moral y nos reclaman una praxis cotidiana. Y ahí es donde es lo que se recuerda básicamente. El asunto, sí, tienes toda la razón frente a eso, pero... Y es más, en cuanto a los homenajes y todo, y en respuesta, o sea, y en, correspondiéndose a lo que fue el Pablo acá en la villa, uh-huh. Sí, su presencia fue bastante importante, su trabajo fue bastante reconocido, pero sucede de que acá no se le recuerda como debería recordársele. No se le recuerda con un toda una... dejando en claro todo su trabajo y todo su quehacer que tuvo acá en la villa, que fue importantísimo. Sino que, sí, el Pablo. De repente tú le preguntas a la gente, sobre todo a los jóvenes, ¿quién fue el Pablo? Y no tienen claro. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado nadie a recuperar su historia y a dejar en claro su tanto su convicción política como su entrega política. Uh-huh. Y eso queda ahí como guardado. ¿Por qué? Porque hay gente la cual reconocer esa parte de Pablo es reconocer también su ambigüedad personal. Uh-huh. De los que están en este momento recordándolo, su falta de compromiso. A eso me refería adelante también con el tema de los homenajes de la izquierda. Claro. De que no son coherentes. Es triste, pero no es nada coherente estar homenajeando y no hacer trabajo político en sus poblaciones. Claro, eso. Ahí va el asunto. Por ser mucha de la gente que trabajó con el Pablo aquí en la villa, mucha de esa gente no vive en la villa, se fueron. Mucha de la gente que trabajó junto al Pablo y que debió haberse formado con el Pablo, en este momento no están haciendo nada. O sea, nada que se vea. Y que uno diga, pucha, sí, y yo lo voy a apoyar, vamos a construir juntos. No están. Entonces, mucha de la gente que sí vive en la villa y también ven la historia del Pablo como algo lejano, como algo que fue, claro. Pero no lo ven como algo real y hoy día, no lo ven como que su obra tiene que seguirse construyéndose hoy día, ya sea en la organización, ya sea conversando con los jóvenes y con los niños para ir haciendo escuela de lo que nos dejó y nos enseñó el Pablo. Y eso es lo que falta. Y en eso te encuentro toda la razón, de que se pueden hacer muchos actos, pero ¿de qué sirven si no hay una... si no se está entregando el legado de la persona que está siendo homenajeada? Porque lo más importante de esa persona no fue haber muerto, no fue haber, sino que fue su legado político, su trabajo, su quehacer, su entrega, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Exactamente. Así que hoy se cumple, insisto, un nuevo aniversario. No sé, de la gente que está escuchando, ¿cómo está saliendo esta parte? Porque tenemos algunos problemas, por lo menos yo lo que tiendo a identificar acá. Pero bueno, había que decirlo, era explayarse un poco más. Era necesario también plantearlo dentro de este día de homenaje y de recuerdo. Como lo empezamos diciendo al comenzar este programa. Así que, nada, pues. Insisto, a reconstruir la memoria desde la práctica cotidiana. No desde los actos performánticos, desde la práctica cotidiana, a diario, todos los días. Implicar esos sacrificios como parte de una militancia consigo mismo, de una militancia con la idea. A mí no me gustan mucho las militancias corporativas, me gustan las militancias con ideas. Las organizaciones se supone son ideas. Las organizaciones o partido, o llámale usted como quiera, grupo de afinidad, son ideas. Y uno responde y milita en virtud de eso, en términos de conciencia, de forma deliberada, de forma voluntaria, y defiende esa idea en términos coherentes. Cuando se sale de ahí, no. Es como hablar de conciencia y vivir inconscientemente todo el resto de la vida, salvo las actividades. Eso no es coherente. Conciencia, cuidar a sí mismo, el cuerpo, lo que mete a tu cuerpo, cuidar lo que hace a diario, cómo trabaja, cómo te relaciona. Capitalismo es una forma de relación social. Eso por un lado. Habíamos anunciado que íbamos a hablar un poco de lo que había ocurrido en Estados Unidos, un tema no menor y relevante. Lo voy a resumir muy brevemente. Ganaron los republicanos, Obama la tiene difícil, tiene el Congreso en contra, se vienen 2 años más o menos de varias políticas bastante complejas, y lo más seguro de que con esta última elección en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde estuvieron 250 escaños los republicanos, él pierde el gobierno o virtualmente ya estaría perdido el gobierno para los demócratas. Se nos vienen años duros con los republicanos nuevamente en la administración en la Casa Blanca. Le quedan 2 años, esto siempre se hace en la mitad, le quedan 2 años a Barack Obama, que tiene una de las aprobaciones más bajas en la historia de la presidencia de los Estados Unidos. Las expectativas que generaba, esto es un segundo periodo, en el periodo generó expectativas, ya estaba medio decaído, pero estaba la situación todavía de guerra, entonces se siguió manteniendo la reelección. Fue así votado en un momento determinado, pero lo que ocurre hoy día es que la gente ya no le cree a Obama y no cree en estas cosas publicitarias. Por tanto, eso implica, haciendo un análisis político bastante liviano y básico, pero para poder explicar esto, de que empieza a ganar el pragmatismo. Y si en algo son buenos los republicanos, es ser pragmáticos, extremadamente pragmáticos. Sin dejar y obviar de que no hay mucha diferencia entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, tanto como no hay mucha diferencia acá entre la nueva mayoría y la alianza. ¿Los gobernadores cómo salieron? También creo que ganaron los republicanos. Me parece que los republicanos ganaron en todo. Parece. Estoy acá leyendo, anoche estaba viendo hasta bastante tarde el tema de los colegios electorales, pero está cimentado para el regreso de los, a los, de los republicanos a la Casa Blanca. Y se vienen tiempos difíciles porque se empiezan a tomar ciertas medidas económicas donde los republicanos tienen poder prácticamente de veto. Y está obligado Barack Obama, para cualquier iniciativa, tener que ir a negociar con los republicanos, con lo difícil que es, porque pierden la mayoría en el Congreso. Y eso implica que pierden el líder de la mayoría. Por tanto, cualquier cosa van a tener que ir a rogar, básicamente, cómo sacar ahí. Y los republicanos, y particularmente el Tea Party, que es como el sector más conservador y más facho de los republicanos, incrementa su poder. Por tanto, vienen medidas restrictivas y vamos a ver cómo viene la política exterior de Estados Unidos a partir de eso ahora. Sí. Porque en todas las comisiones los republicanos ya van a arrasar. Vuelvo a insistir, no quiere decir con eso que los demócratas sean más buenos que los republicanos. Eso no, pues obvio que no. Así la teleserie House of Cards se hace siempre más real. La ficción siempre es superada por la realidad. Chicos, chicas, los micrófonos para que se puedan despedir. Saludos a todos, saludos especialmente a Inés y a su hija, a la Monse, que están hoy día haciéndose exámenes, o sea, la Monse haciendo exámenes, por el motivo por el cual no pudo estar aquí presente este día. Espero no tener que reemplazarla nuevamente. Oh. No, para que esté ella, porque este es su lugar. Cierto. Nos vemos en alguna próxima oportunidad. Por mi parte, yo les digo hasta mañana, cuando nos juntemos nuevamente a través de los micrófonos en el 107.5, la frecuencia modulada de Radio Villa Francia, en el matinal de Radio Villa Francia. Ah, sí, valga la redundancia. ¿Qué se le olvidaba? Hoy día, en la noche, las hijas de Afrodita, por supuesto. Ah, junto, sí. 22:30 horas. Junto a Carmen Gloria e Inés. Arroba Gusti y arroba Neis Neti. Okay. Un saludo para Inés y toda su familia, y esperando de que se mejoren bien y que todos los exámenes salgan buenos. Y a la abuelita Irma, que no rabee tanto. Oh. Abuelita Irma, ándale. Bueno, si lo dice la Amanda es porque así es nomás. Y a mi mamá, si es que me está escuchando. ¿Alguien más te falta? A mi abuelita también. En fin. Terminamos con una frase de V de Vendetta a propósito de que hoy día 5 de noviembre en el mundo aparece esta imagen de Guy Fawkes. Guy Fawkes. Este personaje que atenta en un momento determinado, hace un atentado en Inglaterra. Estoy refiriéndome a la película del hermano Wachowski, a V de Vendetta, con Natalie Portman. No son los pueblos los que tienen que temer a su gobierno, sino los gobiernos los que deben temer a su pueblo. Y en la parte ya final, cuando dice, las ideas son a prueba de balas. Eso es importante. Para que no nos justifiquemos la victimización constante, salgamos a pelear adelante. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 en punto. Agradecemos a la gente de Radio Galáctica con la que le seguimos, y a la gente de Radio Ucán que estuvimos hasta las 12, a la gente de Arsi. Y sigue el paro del tema de la salud, mañana vamos a estar revisando eso, ya llevan 3 semanas, vamos a revisarlo ya más en profundidad. Hoy día Hijas de Afrodita en la noche, y probablemente hay transmisión especial desde el Arsi, estábamos viendo aquello, así que atentos. Yeah. Nos despedimos, nos preguntaban, pucha, antes de irnos, por el tema de los talleres de radio que empieza el 16 de noviembre. El 11 de noviembre es la fecha límite de inscripción, ha llegado más de las que se esperaba, por tanto ahí vamos a ver cómo vamos a resolver, y si no, algunos van a quedar pendientes para otros talleres que se van a realizar, pero la idea es apoyar a todos, señoras y señores, niños, niñas, transgéneros, personas ET, varios. Esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, chao. A la muerte, al odio, al borde del mar, al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.